El Complejo Landa. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Landa, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una noche más os habla Víctor, estamos en el estudio Landa 1 en La Coruña y en esta ocasión vamos a hablar de un indie muy interesante de 2021. Hoy analizamos Mighty Goose. Y en la segunda parte del programa tendremos un apartado especial de la sección La Mierda. Hablaremos de los que, a título personal, han sido, bueno, el peor juego de la generación pasada para cada uno de nosotros. Pero antes de empezar, señor Oscar, como siempre, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Víctor? Yo estoy muy bien. ¿Y Jorge? ¿Jorge? Muy bien. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien. David. Puedes pinchar ahí. No hay. Joder, tío. Se me ha jodido todo. ¿Qué esperabas, Oscar? Nada, una canción ahí especial. No había. ¿Pero ya estaba hablado? Sí, bueno, pero... así en plan muy de última hora. Nada, que hoy es un día especial, supongo, ¿no? A ver, contarme un poco. Que... A ver, Oscar, aún no hemos llegado. Tendrán que pasar de cierta hora. Vale. Joder, tío, pero ¿qué más da eso? Mejor decirlo ahora en las... Luego. Después en Sol Cino Sol, felicitaciones para todos. Bueno, señor Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches, amigos y amigas del Complejo Landa. Hoy traemos un programa muy entretenido porque vamos a hablar de gansos, que es uno de los animales que más de moda está en Internet. Así que espero que disfrutéis de este programa porque creo que este juego os puede interesar, ¿eh? Os lo digo de verdad. Y tenemos con nosotros en sonido al señor David. Bueno, falta el Pokademo y... Sí, pero bueno, saluda tú primero, David, si quieres. Pues nada, sí, Oscar quería conspirar, pero la conspiración ha fallado un poquito. No pasa nada, siempre hay tiempo para conspirar. Que se lo digan a Casado. Sí, bueno, mejor esperemos a ver qué queda la conspiración. O a lo mejor no hay conspiración. Ojo. Así que nada, semana turbulenta en lo político, en lo deportivo. En el complejo estamos relajados y tranquilos. Y tenemos con nosotros a nuestro compañero más peludo y más cazoide, el mono cazoide. Que por supuesto no sería nada sin su terrible archienemigo el Cocademon. Bueno, pues ya sabéis, ponemos vuestro traje protector y armar con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Bueno, vamos a comentar con la información como siempre, pero antes tenemos que comentaros que Gaspar durante un par de días no va a poder venir porque justamente le coincide el horario de trabajo en las horas de programa, entonces vamos a estar un par de programas sin él. Lo que sí tenemos es encuesta, señor Jorge. Pues sí, la encuesta de hace un par de semanas en la que os preguntábamos, con las últimas adquisiciones de estudios, ¿cuál es la compañía que tiene mejores estudios? Y teníamos 5 respuestas. La primera era Microsoft, Sony, Nintendo, Konami y el gobierno chino. Ojo con eso, ¿eh? Aquí está claro que la respuesta troll es Konami. El resto son todas respuestas serias. Bueno, pues con un 0% de los votos tenemos a Nintendo y Konami. No han triunfado entre nuestra audiencia. En tercera posición, con un 22% de los votos, tenemos a Sony. En segunda posición, con un 33% de los votos, tenemos el gobierno chino. Y ganadora de la noche, con un 44% de los votos, Microsoft. Microsoft, según la audiencia del Complejo Holanda, es la compañía que posee los mejores estudios a día de hoy. A día de hoy, 18 de febrero de 2022. Y yo os pregunto, David, sí. ¿Qué compañía tiene los mejores estudios actualmente? Hombre, yo creo que sale un estudio que sí de software, así que Microsoft. Para mí ya es suficiente. Muy bien. Me parece una respuesta razonable. Óscar. Es una pregunta un poco complicada de responder en plan sí o no, pero a ver, a título personal yo diría que Nintendo. Vale. La pregunta es a título personal, Óscar. Sí, vale, pues entonces yo creo que Nintendo. Uh-huh. Porque, por ejemplo, Microsoft ahora tiene una cantidad brutal de estudios, pero antes, hace 2 meses, a Activision no la tenía en cuenta nadie, por ejemplo. Pero en el futuro, y esto creo que va a pasar, porque es ley de vida, va a ser el gobierno chino. Bueno, Víctor. Bueno, para mí, yo diría que en este caso estoy con David, Microsoft, pero porque aparte de sumarse, de estar de software, está Blizzard, que en cuanto a los juegos que ha sacado en su historia, es uno de mis estudios favoritos. Y yo voy a decir, tengo que rendirme la evidencia, Microsoft. Microsoft tiene, más que nada porque tiene una gran cantidad de estudios, y entre toda esa cantidad, aunque solo haya un porcentaje de estudios muy muy buenos, ya son muchísimos. O sea, realmente tiene estudios muy buenos. A nivel personal, me gusta mucho, en cuanto a nivel de calidad, la calidad que ofrecen los estudios de Nintendo, tengo que decir. Pero bueno, yo creo que Microsoft imbatible a día de hoy. Bueno, vamos con la encuesta de hoy. Vale, la encuesta de hoy, porque ya sabéis que hoy es un programa muy especial porque hablamos de gansos. Los gansos, en inglés, hacen honk, pero en español hacen quack, como todos los bichos que se parecen a un pato. Así que esto era un dato que necesitabais saber. ¿Quién va a ganar esta contienda, amigos? ¿Patos o gansos? Aquí está la cuestión. ¿Patos o gansos? Y tenemos... A ver, aquí hay una pregunta, Jorge, porque la gente le puede ayudar a votar. Lo que es el... Los patos... Desvelaron que los gansos, el hermano tenía comisiones y... A ver, o espera, sea, es que es, llega, es importante porque... Llega, espera, que se lean las respuestas, sí, y entonces ya queda todo claro. Vale, vale. Te has adelantado. Me he adelantado demasiado. ¿Quién va a ganar esta contienda? ¿Patos o gansos? Tenemos los patos. Cuac. Los gansos. Honk. El hermano de los gansos. Ojo con esta declaración. O bien, pollo al curry. ¿Quién va a ganar? Y claro, aquí podemos tener el dato. Ojo. Última hora. El hermano de los gansos podría haberse llevado comisión. Una parte dice que se la llevó. Otra parte dice que muy mal espiar a los gansos. Los patos no deberían mandar un detective a espiar a los gansos. ¿Quién tiene razón? ¿Quién ganará la contienda? Lo sabremos en el próximo. Los Santos. Por cierto, la respuesta a pollo al curry es el agente externo que expió. El agente externo, efectivamente, el detective. El supuesto detective. El espiador. El falso cura. Eso es otra cosa. Bueno, pues nada, queremos saber qué opináis. Ya... A buen entendedor, pocas palabras bastan, así que esperamos que os guste esta encuesta. Y bueno, pues hasta aquí el tema de las encuestas de esta semana. Bueno, vamos a continuar con el lo que sería el prefijo de los nicks de hoy. Ya sabéis, los nicks de Discord que repasaremos en mitad del programa. Hoy el prefijo va a ser ganso, ¿vale? Simplemente tenéis que poner ganso en vuestro nick y luego, pues, seguido de lo que queráis. Pero al principio tenéis que ir ganso, ¿vale? Y ya sabéis que, aparte de todo esto, nuestra encuesta que acaba de comentar Jorge, podéis votar en complejoanda.foroes.org, en nuestro foro oficial. Repasaremos, como siempre, los mensajes después de las noticias. Así que nos vamos directamente con la información. Noticias. Noticias de hoy. Bueno, pues vamos a empezar con las noticias porque, bueno, esta semana ha habido noticia de Cyberpunk 2077 porque ha recibido el parche 1.5. Este es el parche que trae las supuestas mejoras de Next Gen para PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Es un parche bastante gordo, ¿eh? También ha habido parche en PC. No solo nos permitirá jugar en estas consolas a mayor calidad, a una calidad visual bastante potente, con rendimiento en 4K... 60 FPS, bueno, es resolución dinámica, ¿vale? Pero puede llegar a 4K. Eso, a 60 FPS. Sino que además se han anunciado ciertas novedades, ¿vale? Todavía no están implementadas, pero va a haber DLCs gratuitos para este juego. Entre ellos, más opciones de personalización, peinados, ropas, etcétera. También la posibilidad de comprar nuevos apartamentos para V, que esto no estaba en el juego original y es un buen detalle. Y también más armas y un retoque del árbol de habilidades, que ya hablamos en el programa de que estaba bastante roto el árbol de habilidades, se viene bien un retoque, así que esperemos que esto avance. En la versión de PC ha habido mejoras también, mejoras en la IA, que bueno, tuvo bastantes críticas a este tema, mejoras en, por supuesto, en los bugs, etcétera, y el juego pues ya parece más jugable. Así que bueno, mucha gente está empezando a descubrir este videojuego, mucha gente que no lo probó en su día y está recibiendo buenas críticas, porque realmente es un buen videojuego. Fue nuestro GOTY y a mucha honra. Y el que diga lo contrario, iba a decir una cosa, pero mejor me callo. Lo echamos de partido. El que diga lo contrario. Le mandamos. Podemos descubrir, podríamos descubrir que su hermano tiene comisiones en algún lado. Bueno, iba a decir que el parche se ha lanzado en absolutamente todo. El interés radica en Series X y Xbox. Perdón, Series X y S y Play 5, pero se ha lanzado en todo, en PC, en PS4, en One. Y también ha lanzado una demo, por cierto. Se ha lanzado una demo, no sé si en Play 4 y One, supongo que no, pero ha lanzado una demo en Play 5 y Series X y S. ¿Qué tienen cojones los cabrones? Ahora sí que lanzan la demo. Y nada, yo la verdad es que no lo he probado aún. Me ha dado un poco de pereza, pero parece que la conclusión en la que se llega inicialmente es que quizás este fue, digamos, tiene el acabado que vio tener en su momento, ¿no? Cuando se lanzó en general. Uh-huh. Lo cual no exime de que, bueno, vuelvan a también otro tipo de bugs diferentes y problemas varios. Pero bueno, joder, este juego salió en diciembre de 2020. El año de la pandemia. Ha pasado. Va a cumplir 2 años este. Bueno, a finales. Un año y. Me refiero y, que este sí, año cumple los dos. Sí, sí. Pasado un año y 2 meses aproximadamente. Ha llovido bastante. Ha sido un camino turbulento, pero parece que por fin han alcanzado un poco la forma esperada, ¿no? Y yo me alegro por CD Projekt. A ver, es posible que tengamos que volver a analizarlo si tiene muchos cambios. A ver, podría ser que tengamos que volver a jugarlo, Oscar. Porque eso de que cambian el árbol de habilidades, yo supongo que esto va a venir progresivamente, ¿eh? No está todavía actualizado. No creo que sea un arreglo drástico ni nada de eso, simplemente balancear algunas habilidades o hacer que algunas, como por ejemplo la pasiva esta de que era nada más más rápido si te estaban disparando en el agua o algo así. Ya no me acuerdo. Podías aguantar la respiración, tiempo, vale. Mierda, bueno, sí. Esa era completamente inútil. No, sí, algo así. Tenía que ver con el nado, fijo. Sí, con, sí, pero con como no podías nadar en el juego. También es que estaba descompensado y tal. No es que no puedes nadar, es que apenas no hay momentos en los claro, que no estás en el agua. Efectivamente. No tiene sentido. Otro tema. La gente que lo jugara en PC y que lo pudiera jugar bien, ahora incluso lo va a poder jugar mejor. Porque aparte de que la versión de PC también ha sido arreglada. Tecnologías como el DLSS ha mejorado muchísimo. Es decir, sí, sí. Ahora según el grado de DLSS que le metas, se va a ver mucho menos borroso que cuando salió el juego, que en ese momento era una tecnología que prácticamente acaba de salir. Ahora es algo que ha evolucionado mucho y en todas las opciones de esa opción que le pongas, pues se va a ver muchísimo más nítido el juego. Y ya por último decir que yo quiero comprarme la versión de PS4 y jugarlo ahí y en fin. Pero no tienes que considerar que el parche, sobre todo para la versión Next Gen, ¿eh? Sí, sí, la lo versión, sé. De todas maneras, hay parche All Gen, ¿eh? Sí, pero no quiero decir que antes, el parche es para todo. Sí, exacto, sí. Lo que quiero decir, Oscar, es que tampoco esperemos ahí un super rendimiento en las versiones. De hecho, yo no espero eso. Espero vivir la experiencia de jugarlo en PS4. La versión de PS4 ha quedado más o menos decente, sin grandes alardes. La versión que sigue teniendo problemas de rendimiento bestiales es la de One. Hablo de One, la versión base, ¿eh? Y ojo, porque estaba viendo la infografía que compartió la propia CD Projekt explicando en cada versión cuáles son las mejoras, ¿no? Y el caso es que comenté una cosa mal al principio, que es que yo pensaba que estas mejoras que os comenté de los apartamentos, de las armas nuevas, del rebalanceo, iban a medio plazo. No, ya están actualizadas, ¿vale? Entonces, si jugáis al juego, efectivamente hay un rebalanceo, vas a poder comprar otras propiedades para V, etcétera. Yo creo que a lo mejor podíamos esperar a que salga el DLC, los DLCs de pago, que saldrán igual el año que viene o tal, y hacer una especie de análisis de la versión Game of the Year, de la versión completa del juego. Yo creo que estaría bien revisitarlo cuando haya más contenido, ¿no? A lo mejor podríamos hacerlo. A ver, el contenido que se ha lanzado ahora es contenido así un poco, ¿cómo decirlo? Son detallitos. Sí, claro. Son recursos, detallitos. No es que sea contenido que aumente la historia o... No, son detalles puntuales, son objetos y demás, y no es que tampoco añada mucho valor a la experiencia inicial. Y yo, la verdad es que tenía una reflexión así un poco para adentro. Yo estoy particularmente orgulloso de lo que hicimos en su día con Cyberpunk, porque leyendo otros análisis en su momento, la verdad es que muchos no tocaron temas que tocamos nosotros, ¿no? Es curioso, ¿no? Tocaron temas se dejaron llevar a lo mejor por la superficialidad del momento, tal vez, ¿no, David? Yo, es posible, o sea, para mí era muy evidente el tema de las habilidades, estaban rotísimas, o sea, no tenía sentido. Eso, a poco que le eches horas te das cuenta que el juego cojea por todos lados. ¿A poco que eches horas, David? ¿A poco que eches horas ya te das cuenta? Por eso. Igual ese es el problema, ¿no? Bueno, igual ese es el problema, claro. Es posible. Pero no sé, creo que me siento particularmente orgulloso por todos. Creo que fuimos bastante justos teniendo en cuenta pues la variedad de versiones que había y la experiencia en cada una de ellas. Y no sé, creo que es un buen juego. Sí, porque hay dos vertientes principales, David, de gente que se quejó masivamente en redes. Están las personas que les decepcionó el juego, que en su derecho están, porque el juego venía con un hype tremendo, con algunas mecánicas que nunca se llegaron a implementar y demás. Sí. Y estaba la gente que no había tocado ni con un palo, y como la vorágine y la bola de los bugs pues eran muy gordas, pues se sumaron a la fiesta, ¿no? Sí, que esos fueron la mayoría, exacto. Claro, nosotros al final todos nos acabamos el juego en versiones distintas y demás, pero tenemos experiencia de lo que fue el juego, bueno, en sí, ¿no? Y dijimos lo bueno y lo malo. Claro, efectivamente. Claro, también se da el caso de que, por ejemplo, David, si no recuerdo mal, tú lo habías jugado en PlayStation... ¿Cuál? Play 5. En Play 5. Sí. Entonces, bueno, la consola pues empujaba más que una Play 4, ¿no? Bastante más. El resto lo jugamos en PC, si no recuerdo mal. Uh-huh. Entonces, claro, pudimos, dentro de lo que cabe, disfrutar del juego en unas condiciones más o menos decentes, ¿no? Pero claro, hay que entender que mucha gente pues se encontró con un juego que en la versión que estaban jugando pues estaba destruido totalmente. Pero eso no exime de lo que era lo que comentamos en su día, ¿no? La calidad del juego en algunos aspectos, que es innegable. O sea, tiene todo lo que es narrativa, argumento, misiones secundarias y tal, es de lo mejor que salió en los últimos años, desde luego. Sí. Y me da alegría en este momento porque hay mucha gente que va a descubrir ese juego ahora. Bueno, sí, yo creo que CD Projekt ha concebido esto como un nuevo relanzamiento del título. Lo ha hecho por todo lo alto y demás. Y es posible que mucha gente que en su momento dijo, hostia, pues espero al parche, o espero al parche definitivo, a la mejora definitiva, de repente diga, guau, ahora es el momento. Encima creo que el juego ahora está muy rebajado, no sé, está a 30 euros, a 20 y pico euros. Es como un segundo nacimiento. Y ojo, Que a CD Projekt le fue muy bien en ventas, ¿eh? No os penséis que ha sido un fracaso, ni mucho menos, todo sí, lo contrario. Vendió mucho, sí. Y en general, yo os digo, yo, mi único problema con Cyberpunk, o sea, el único defecto que en su día señalamos y es lo único que no me ha gustado, al margen de problemas puntuales técnicos que hemos comentado, es que quizás como mundo abierto, como posibilidades de interacción con el mundo, con la gente, yo creo que estaba un paso por detrás de The Witcher 3, ¿no? The Witcher me pareció un juego bastante más orgánico, bastante más vivo. Cyberpunk es una ciudad impresionante, es una ciudad que te impacta, pero ahora de verdad es, no sé, quizás el resultado final no sea tan, no dé a pie a tanta interacción o tanta a tanta experiencia, vamos a decir, puntual de temas secundarios o principales como tenía The Witcher 3, me parecía más redondo, ¿no? Pero salvo eso, es un grandísimo juego y merece mucho la pena. Maravilloso. Yo me quiero perder otra vez. Sí, yo la verdad es que también me quiero perder otra vez, en este caso en PC, a ver cuando baja de precio en Steam, porque tengo ganas. Te aclaro, David, porque estabas preguntando, que la mayor bajada que tuvo ese juego de precio es justo ahora, que lo bajaron a 50. Sí. Te informo por si acaso. Bueno, yo... Ah, bueno. Dices es que está... Tercera. Sí, con motivo de lanzamiento de parche y tal, lo han rebajado 50% de descuento. Bueno. No había sido rebajado tanto antes. Te informo por si te interesa. Cool. Bueno, pues vamos con otra noticia y vamos a hablar del Larian Studios, que ya sabéis que están haciendo Baldur's Gate 3. Este juego que fue lanzado en Early Access... Yo lo tengo, lo he probado, he podido probarlo en sus fases iniciales de lanzamiento, así que respondo preguntas. Y bueno, pues han comentado que es muy poco probable que salga este año el juego, que termine el desarrollo este año. Lo más probable es que se vaya a 2023. Y tenemos declaraciones de bueno, pues del propio estudio, que es Sven Vinke, que es el fundador del estudio, comentó: creemos que estamos en nuestro último año de desarrollo, así que es improbable que sea este año, el año en el que el juego salga, pero estamos ya en el final, así que vemos la luz al final del túnel y tenemos planes muy concretos. La meta interna para el lanzamiento no es una fecha, sino un nivel de calidad. Se ha progresado mucho en la calidad en el último año de acceso anticipado, pero sabemos que muchos jugadores están esperando una fecha. Ahora mismo nuestra expectativa es que Baldur's Gate 3 saldrá de acceso anticipado en 2023. Así que tenemos esta noticia. Personalmente creo que hacen bien, porque el juego es un juego complejo. Es un juego muy complejo porque rompe bastante la dinámica habitual de los Baldur's Gate. Y si queréis os cuento luego por qué. Pero bueno, creo que están siendo honestos. Así que bien, 2023... lo jugaremos. ¿Queréis decir algo de este tema? Yo quiero que el Larian haga un Divinity otra vez, como el Ego Draconis, así en plan Dragon Age, sí, que fue un jugazo brutal y ya está. Hombre, ¿y Divinity 2? ¿Con el Divinity? Sí. ¿O el original, sí? No, el anterior, pues a los Oscar, bueno, los original, sí. No, el clásico no, porque hay Divinity, Divine Divinity, sí, y después está el Divine Ego Draconis, sí, y el Awakening, que era su expansión. Sí, ese que salió en 360, efectivamente, que hubo dos versiones también en 360. Yo creo que no van a hacer. Hombre, no creo que vuelvan a eso, claro que no. Sí. Los original, sí. Fue con lo que petaron. De hecho, les dieron Baldur's Gate por eso. Evidentemente. Claro. Pero a mí me gustó muchísimo el anterior juego. Sí, bueno. Bueno, con respecto al Baldur's, tiene una cosa que es diferente a los anteriores Baldur's Gate. De hecho, mucha gente se quejó. Yo lo pude probar, así que os puedo decir cómo funciona. Que es que el juego está más orientado a que parezca un juego de rol de mesa de toda la vida. Es decir, durante todo el juego se simulan tiradas de dados, que esto era una cosa que ya pasaba en Baldur's Gate. Lo podíamos ver en el mini chat que tenía el juego, pero ahora digamos que puedes ver la infografía del dado, tú lo presionas y ves qué tirada te saca en determinadas circunstancias. Pero lo que hace es coger las habilidades que tú tienes en tu ficha de personaje de Baldur's Gate, que son habilidades de Dungeons and Dragons, y aplicarlas. Por ejemplo, si tú le subes a tu personaje mucho la habilidad de salto, cuando quieras en un combate o incluso fuera de combate subirte a algún sitio, algunas rocas o lo que ves a tu alrededor, puedes mandar al personaje a que haga esa subida. se hace la tirada de dados, y si la pasas, pues consigues saltar, ¿no? Entonces, digamos que el juego ya no es como todos estos juegos de este tipo, que siempre es un camino cerrado por el que te puedes mover, sino que ahora que puedes escalar, puedes saltar, puedes, no sé si incluso puedes nadar, no he llegado tan lejos como para verlo, pues abre muchas posibilidades, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el juego, digamos el combate, se acerca más al Tactics que a los Baldur's Gate originales, en el sentido de que ahora te miden cuánta distancia puedes moverte en un turno, ese tipo de cosas, ¿no? Se parece más a lo que es el juego de mesa, la experiencia de jugar al juego de mesa. Y eso hay mucha gente a la que no le ha gustado porque se diferencia del juego original, del Baldur's Gate 2 o del 1, ¿no? Yo lo que he probado me gustó. Lo único que no me atrajo tanto fue la historia. La premisa inicial no me atrajo mucho. Lo fui jugando por inercia. Encontré bastantes bugs porque es un juego que yo lo jugué hace un año cuando empezaba el Early Access y tenía bastantes bugs. De hecho, lo desinstalé para esperar un poquito más a que esté más cocido. Pero me parecía prometedor lo que vi hasta ahora, ¿eh? Así que nada, si os tengo que recomendar algo, os diría: esperad a que salga el juego o que esté muy muy avanzado cerca del lanzamiento, porque así podréis jugar a una versión un poquito mejor, sin bugs y sin problemas, si lo que queréis es jugar. Y si lo que queréis es apoyar al estudio, pues compradlo ya y simplemente tenerlo pues como en cuarentena, sabiendo que no está acabado, que está lleno de bugs, que tiene problemas, pero que van por el buen camino. Y una noticia sorpresa de esta semana es que se ha anunciado un nuevo Snow Bros. Bueno, más que un nuevo Snow Bros, es, por así decirlo, un remake del clásico de arcade de los 90. Ya lo conocéis seguro más de uno que habéis jugado a este juego. Y bueno, este juego lo van a lanzar, este remake, de Aewon Media Game Lab. Y está siendo desarrollado por el estudio CRT Games. No sé si este estudio es... No sé dónde es, la verdad. No tengo ni idea. Pero bueno, va a salir para Nintendo Switch a lo largo de este año. No se sabe todavía mucho del juego. Han lanzado dos pantallazos que se ve bastante chulo. Han comentado que va a haber una versión física del juego. Así que ojito, una versión física para el Switch que va a traer cosas como un cartucho, como un manual de instrucciones, tres pegatinas y también un DLC. Un DLC llamado Monster Challenge, porque este juego no solo va a tener el modo arcade, sino que va a tener varios modos de juego. Entonces, bueno, este DLC te permitirá manejar a los enemigos, lo cual pues es una nueva perspectiva para este arcade. Y el juego, a nivel visual, pues si no habéis visto los pantallazos, es similar al original, solo que ya no está pixelado, ¿no? Ha pasado a ser como dibujado. Personalmente yo prefiero el pixel, pero no se ve mal, ¿eh? Se ve chulo, se ve bonito. Así que nada, si echáis de menos Snow Bros, pues este año toca. Yo recuerdo con cariño la versión de Game Boy. Ah, es verdad. Sí, muy adictiva, está muy bien resuelta. Ah, sí, pues sí. Que por cierto, la vi esa, es claro. Una versión que a día de hoy, a menos la versión PAL, está muy revalorizada. Mira que en su día, en épocas de Corte Inglés y demás, lo tiraban, ¿no? Era el típico juego que estaba allí siempre, siempre, siempre. A día de hoy ha subido su precio sustancialmente. Pero pues, sí, es un clasicazo, ¿eh? A mí me encanta. Lo que pasa es que yo soy más de Tumblepop, que es la copia de este juego. ¿Y sí. por qué? Porque recordáis, estaba todo aquí está plagado de máquinas de Tumblepop, que era el de los chavales con las aspiradoras, sí, ¿no? Sí, aspiradoras, sí. Ese estaba muy bien también, pero seguramente lo pille, ¿eh? Este juego. A ver, tiene buena pinta. ¿A ti te interesa, Oscar? Snow Bros. No, nunca me gustó mucho la máquina arcade, la verdad. No sé por qué. Curioso, Oscar. Siempre había una mucho más... Tumblepop. Tampoco he sido... Mira, de juegos de este estilo tampoco he sido mucho de Pong y de Puzzle Bubble ni de esas cosas. No sé por qué. No te llamaron nunca. En aquel momento, joder, yo crecí prácticamente en un salón arcade. Y siempre había algo mucho más llamativo para mí que este tipo de máquinas. O Street Fighter, o 1945, bueno, o cualquier cosa así más de acción. Yo me acuerdo, por ejemplo, el Puzzle Bubble, que yo lo descubrí porque la de Street Fighter había cola para jugar y no podía jugar a Street Fighter, sino que tendría que esperar. Y dije, pues voy a echar una moneda a esta, que no la juega ni Dios en este momento. Y flipé. Me encantó el puto juego y además descubrí que duraba mucho. Entonces decía, joder, 5 duros me dan para mucho tiempo. Y así descubrías juegos a veces en las recreativas, sí, ¿no? Claro. Cuando había cola en la otra, pues te ibas a una que igual no te llamaba tanto, pero que decías, es que quiero jugar ya. Y la probabas. Yo estaba muy enganchado también al Super Sidekicks. Y buenísimo. La verdad que él era un juego buenísimo. Buenísimo, sí, sí. Y claro. Ahí van todos dinero. Sí, los juegos más divertidos que había en la época, yo lo pensaba de niño, pensaba, los juegos de arcade los hacen mejores a propósito, para que gastes dinero. ¿Sabes qué pasa? Que estáis diciendo, por ejemplo, Padre Babel era una máquina bastante económica y que te dejaba jugar bastante tiempo. Sí, sí, claro. Super Sidekicks bueno, era todo lo contrario, porque el empate en esa máquina era perder. Sí. La no había ni prórroga, ni penaltis, ni pollas. Era un juego muy injusto. Perdías la moneda, era un juego súper injusto. Sí. Y a ver, todas las máquinas son chetas, lo sabemos. Cuando presionas el botón, lo sabemos. Especialmente las arcades. Los juegos de fútbol también. Y las arcades, pues un arcade, un juego de fútbol, que sabe qué botón vas a darle en cualquier momento. Y te estás haciendo el partido de tu vida, pero solo has marcado un gol y sabes perfectamente que va a llegar el último momento del partido, te van a empatar y tu moneda se va a ir a la mierda, vas a acabar la partida y tal. El efecto Konami antológico. Claro. La arcade hace eso. La arcade tiene un algoritmo dentro que cuando ve que vas ganando dice no se puede permitir. No vas a ganar. En el Pac-Man te sale el fantasma de la nada. Aparece de repente o se gira. De repente se gira en el Pac-Man. Pero, para que pierdas. Pero bueno, hay truco. Siempre hay truco. El humano siempre es más listo. Exacto. Y en el momento en el que vas a palmar el partido, tu colega ya ha echado la moneda, le da el botón y tú con tus 5 duros sigues jugando contra él. Exacto. Y así es como te cunde, es como te cunde la partida. Y si le ganas, pues aún llegas a un tercer partido. Estupendo. Sí. Bueno, y vamos a hablar de Ubisoft porque ha dado una sorpresa esta semana. Yo la verdad es que me alegré mucho porque Skulls and Bones va a llegar antes de abril de 2023. Esto es según la presentación de los resultados financieros de Ubisoft, que ya sabéis que esto es una cosa que comentamos siempre en la radio. Siempre comentan sus planes para el año fiscal. En abril se cierra el año fiscal de 2022 y ellos han asegurado en esa presentación que este juego verá la luz antes de cerrar el año fiscal. Así que para mí eso es suficiente. No necesito más. Este juego va a salir este año. Lo veremos en el E3. O sea que eso es un marco de tiempo demasiado ambiguo. Bueno, porque es antes del año fiscal. Hasta abril de 2023. Hay una cuenta atrás ya. Queda un año. Un año, sí, un año y un mes. El caso es que está ahí porque, a ver, esto es así. Si este juego no estuviera previsto lanzarlo en algún momento, no lo meterían en supervisión de juegos que van a lanzar. Pero perdón, ¿eso es un anuncio oficial? Esto fue desvelado durante la presentación de sus últimos resultados financieros. Ah, vale, o sea, con los accionistas, entiendo. Exacto, ¿no? Con la gente que pone la pela, el biglietti. Claro, aquí el tema es que este juego va a tener que currarse otra vez toda la expectación, porque este juego ya nadie se acuerda de él. Pero en el E3. Yo creo que en el E3. Es justo lo que iba a decir yo, Víctor. Yo recuerdo que me llamó mucho la atención en su momento. Creo que a Jorge también. A mí no también, sé si ese momento mucho. Es aquel directo lo habíamos visto juntos. Y llamó la atención. Guay. Y claro, pero es que han pasado tantos años que tienen que volver a empezar de cero en este aspecto. Y otra cosa. De aquel momento el apartado gráfico parecía muy bueno. Pero tampoco es el estudio más puntero de Ubisoft. Así que ahora igual sacan un nuevo trailer, nuevas imágenes y el juego visualmente es decepcionante, sí, que puede pasar. Seguramente el juego esté muy, muy trabajado desde aquella, igual cambió de mucho. Pero David, ¿quién sabe cuántas veces o si lo han tenido que hacer reiniciar el proyecto? No, no creo que a Ubisoft le falten recursos para dejar un juego niquelado. Me recuerdo un poco al caso, salvando las distancias, siempre lo diremos, juego que al final salió y cuando salió ni Dios se acordó de él. De hecho salió casi de una manera un poco traicionera, que fue I Am Alive. Se anunció como una especie de Last of Us wannabe y tal, y mucha expectación, y que los creadores de Assassin's Creed originales, bueno, en fin, al final se lanzó en digital. Es un juego curiosón y tal. pero quedó completamente ensombrecido. Perdón, ¿cuál era? I Am Alive. Es verdad. Fue un proyecto así que al final, me refiero a la expectativa en torno al mismo, que era un proyecto así de, que parecía de muy alto presupuesto, al final la cosa se quedó en que, por cierto, del camino. Con Skull and Bones, yo no sé si es un juego multi o tiene historia para un solo jugador también. No se sabe nada. Y eso es un factor bastante importante. Porque si el juego tiene un modo historia, tiene una campaña para un solo jugador, yo creo que puede arreglárselas. Pero como solo sea multi, para mí la castaña va a ser gordísima, ¿eh? Puede que quiera imitar el éxito de Sea of Thieves. A lo mejor pues tiran por ahí, juego como servicio. A ver, yo espero que no sea multi solo, porque sería una decepción, ¿eh? Pero no es solo cuestión de decepción, es cuestión de que la competencia es durísima en ese sistema de... Lo que pasa es que Ubisoft tiene el aparato de la propaganda. Quiero decir, es como For Honor. For Honor les duró un tiempo, no sé si se sigue jugando. Pero y yo tal. Creo que For Honor y fue. Fue porque le metieron mucha pasta a la promoción. Pero For Honor fue un fracaso, joder. Pero yo creo que les duró. Pero por ejemplo, madre mía, Rainbow Six Siege. Sí. Que empezó. Sí, empezó así un poco. La gente. No, pero ese sí que la funcionó. Fue un poco tibia, pero ahora fue un fenómeno de la. Pero es que Rainbow Six es. O era también ya en aquel momento una saga asentada, ya bueno, conocida. Asentada entre comillas, porque había pasado mucho tiempo desde la última entrega. Sí, y la concepción era muy diferente. Son juegos que tienen su, sí, su pero, público. Su público. Pero piénsalo. Tenían su público, pero no eran juegos de masas como sí que es ahora el Sig, ¿no? Correcto. O sea, de repente el Sig le interesó a los chavales. Porque, claro, chavales pero jóvenes, porque, ¿no? Porque se convirtió, evidentemente, estamos en esa época, en un juego de eSports. Sí, no pero, sé. Pero me refiero, Oscar, es que no tiene nada que ver el Rainbow Six que conocimos en su día, que a mí me encanta esa saga, con lo que es ahora. Que esa es otra, otro tema. Rainbow Six, cuando se presentó, sabías perfectamente lo que iba a ser Rainbow Six. Y desde el primer momento ya captó la atención de gente. Con Skull and Bones, la temática es lo que a priori te puede enganchar a seguir recibiendo información, pero esa información no la estamos recibiendo. No sabemos nada del juego. Acabo de preguntar que si es multi, si tiene no campaña, nada, es que no se sabe de nada. Pero bueno, quizás y eso hace que se pierda interés. Quizás sea mejor que no sepamos nada para que puedan hacer una especie de reinvención y de empezar sí, de cero. Sí, es verdad. Porque sí, pasa verdad. Nada, me refiero, si tardó tanto en desarrollarse, es que posiblemente llegaron a un punto en el que no funcionaba y decidieron dar una vuelta. Correcto. Porque la idea es buena, porque no hay muchos juegos en el mercado que sean de ese tipo, de manejar el barco, de que sea más o menos realista visualmente, todo esto. Y claro, a lo mejor el enfoque no era el adecuado, pero la idea era buena. Por cierto, hablando de Ubisoft, Ubisoft ha dicho que de momento ellos están bien como están, pero que no rechazan ninguna posible oferta que venga en el futuro para su potencial compra. Y que es como decir, si hemos recibido ofertas. Yo ahí veo al gobierno chino en primera posición para hacerse con Ubi. Espera. El gobierno chino versus Macron, ¿eh? Porque Macron no quiere que les toquen sus putas. Es verdad, empresas, es verdad. La puta. El gobierno francés puede entrar fuerte en los dice, videojuegos. Mon dieu, Manolo. De hecho, el gobierno francés, cuando hubo el tema este de que. ¿Quién había sido? Había sido Electronic Arts o Vivendi. No sí, pero. Es propio ese. ¿Qué jefe de Ubi había sido el que Yves Guillemot, casi sí, jefe. No llorando, pero en plan, nos vamos a la mierda. Vamos a la puta mierda, dijo el gobierno francés, alto ahí, alto Manolo, que... Manolo, ponemos la pasta. Que de aquí Ubi no se pira. Correcto. Pero no sé si ahora funcionará mucho. El gobierno comunista de Macron. Expropiese. Esto es de Francia. Que Macron se reunió con Putin, ¿eh? Y hablaron de cosas. Hostias. De cosas comunistas. De cosas, es que Putin cosas, es muy de cosas, capitalista. Cosas. Lo de joder, nos estamos yendo por las ramas. Lo del Putin. El discurso de Putin el otro día a mí me acojonó, ¿eh? En plan, no me toquéis los cojones, que yo los tengo más gordos. Esa era la idea. El classic Putin. Sí. Pero Putin es más como México. Si conduce osos polares. Que te sorprende de Putin. Nos conduce. Esos polares. Mete primera y te aparece con el oso polar. Entra bien. Nada, Ubisoft, es posible que en el futuro la compren, estoy seguro. Han dicho recientemente que esto va a ser. Ah, lo tiene Jorge. No, es lo que comentó Oscar, que por eso, se aprenda que lo. Pero sí, era. Bueno, lo que dijeron exactamente es. nosotros podemos ser independientes, pero si viene alguien a comprar... Pero es que pues... ese matiz, o sea, la cosa ha cambiado tanto. Antes era, no, nosotros somos fuertes, somos independientes, nos salemos por nosotros mismos. Y ahora, bueno, si vienen ofertas, ya, no pasa nada. Exacto. Es terrible, exacto. Es terrible. Así es, la industria del videojuego de 2022. Y bueno, vamos con otra noticia que está la traje para Gaspar, pero no está. Que es que Nintendo Switch ya tiene disponible Crunchyroll. Hostia. El servicio de streaming de anime, Crunchyroll, también conocido como Crunchyshock, ya está disponible en Nintendo Switch. Puedes verte el anime... Todo lo que es el... si te gustan estas cosas de los Narutos y los Dragon Balls, pues bueno, que Dragon Ball creo que no está. Está One Piece, está Attack on Titan. Así que está Naruto. Muy bien. Bueno, pues que lo tenéis. Pero tiene una cosa interesante Crunchyroll, que es que te permite ver bastante contenido, si no todo, gratuito, a cambio de que veas anuncios. Pero One Piece y Naruto eran premium. Hay que meter la panaja. Cuando yo veía el Crunchyroll, al menos. Pero bueno, el caso es que puedes ver cosas gratis. Si te gusta tragarte anuncios y tal, o sea, si aunque no te guste, pero te gusta más tragarte anuncios que pagar, pues puedes hacerlo. Yo he de decir que con Wii U se me hacía comodísimo tener el... La aplicación esa en... Wii U es el pasado, tío. Se acabó. Sí, bueno. Oh, se acabó. No va a volver, Oscar. Se acabó. Pero ahora viene la Wii U 2.0 respecto a eso, que igual con Switch vuelve a ser cómodo estar tumbado en cama mirando esas mierdas. Pero yo desde aquí quiero... Oscar. ¿Qué? El teléfono móvil. Cualquier teléfono móvil va a ser lo mismo. Sí, lo sé. De hecho, a ver. Joder. Y bastante más cómodo, seguramente. Sí. Está aquí Switch la aplicación, es un tochaco. ¿Ves? También, pero... A ver, el problema es que veo más para verlo en la tele incluso que para verlo en cama. El problema del móvil es que es un aparato que vale para todo, pero tiene solo una batería. Y puedes tener el teléfono ahí para las cosas habituales y estar bien gastando la batería de otro aparato, ¿entiendes? Bueno, qué mala. Y tal. Pero sí, bueno, mira. ¿Qué es? ¿La segunda aplicación no de videojuegos que entra en Nintendo Switch después de YouTube? No estoy seguro, o la primera o la segunda. YouTube antes, así que YouTube la segunda. Sí, sí, sí. La verdad es que yo actualizando. Siempre que vienen estas noticias, yo interpreto que el regreso tenebroso es. Llevamos casi 5 años de Switch y llega ahora esta aplicación. O sea, yo no sé qué coño pasa a Nintendo, de verdad. No sé cuál es el proceso en el cual. Esto no es cosa de Nintendo, Quiero decir, es la empresa Crunchyshock. Que quieres sacar sí, pero me refiero, ¿qué pasa en Nintendo para que las compañías suden completamente? Decir, Nintendo, a ver, somos HBO, queremos llevar HBO Max para Switch. Hombre, yo supongo que ya viene Netflix, ¿no? Y llama a la puerta de Nintendo y sale Miyamoto. Y entonces le dice a Netflix... Pero sale en bata. Sale en bata. Una bata de Super Mario Bros. De las setas. Sale y entonces le dice John Netflix, le dice a Miyamoto... Bueno, traemos Netflix, que es para ver películas y tal. Y Miyamoto dice, a ver, ¿cómo se juega esto? Sí. Y es ahí donde terminan las conversaciones. Y no será, y esto, de verdad, me lo he planteado seriamente. ¿No será que Nintendo no acepta cierto contenido que se aleje de sus estándares éticos y morales? Hostia, pues han metido Doom Eternal y cosas así. Bueno, ya, pero... No dejan de ser juegos. Y Mortal Kombat. Nintendo aprendió de sobra cuando se pegó la hostia brutal con Mortal Kombat 1. Ahí dijo sangre, tripas y lo que queráis. Sí, no, lo comento porque incluso Twitch, por ejemplo, metes un vídeo de Mortal Kombat. Es verdad, Twitch también está en Switch. Sí. Es la tercera entonces, Crunchyroll. Pero claro. Para mí siempre será Crunchyroll. No tendrá que ver que Netflix y tenga contenido que a lo mejor a Nintendo no le mola o no le gusta. Yo creo que no, porque en Wii U siempre, o sea, Wii U por ejemplo y Wii incluso, Wii tenía Netflix. Yo creo que es cuestión de que hay que currarse la aplicación y le suda la polla. Es muy probable. Pues es que muy mal hecho. Yo lo veo desde el punto de vista de que estas compañías Netflix, todo esto, es que al final ellas están en todas las teles, sí, prácticamente. Claro. Es decir, quien no tiene una tele habitualmente inteligente, igual tiene un Chromecast o tiene algún dispositivo para ver cosas en su tele. Entonces, yo creo que ya ni se esfuerzan porque dicen, mira, total, pero, el sitio donde juegan a la Switch me van a ver a mí. Pero Jorge, yo si fuese ejecutivo de Netflix, tendría ambición por crecer y vería en cada Switch un potencial receptáculo de mi aplicación, e incluso habrá gente que quiera pagar la suscripción para ver sus mierdas en Switch. Es una oportunidad que estás perdiendo. Entonces, a mí me sorprende que se me ocurra una cosa parca a ese respecto. Que por cierto, perdón, Crunchyroll también ya es de Sony, ¿no? Es de Sony. Compró un porcentaje alto de la compañía, sí. Lo que se me ocurre como una posibilidad, porque esto es una especulación, porque realmente yo no tengo ningún dato que diga que es así, pero claro, Netflix es un servicio de pago y Nintendo es una plataforma cerrada. A lo mejor existen reticencias por parte de unos o de otros por meter un servicio de pago en una plataforma cerrada. Es decir, claro, a lo mejor Nintendo pide una contraprestación económica a cambio de meter su servicio, que es de pago, en su sistema cerrado. Es decir, Nintendo diciendo a Netflix: me tienes que pagar tanto de cada suscripción que se haga en Nintendo Switch, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. O unos royalties en concepto de la gente que ya está suscrita mediante otro medio, pues decir, si no, lo ven ahí. No tenemos ninguna prueba, ¿eh? Es una especulación, pero a lo mejor podría ir por ahí los tiros. Tú, te cuento una cosa, cuando se lanzó HBO Max, la publicidad fue bestial, tanto en Play 5 como en Xbox, me refiero. Tú veías HBO Max 50% y tal. Joder, quiere decir eso, aunque tú digas, no, es que en las teles, ahora las teles ya metemos todo y nos olvidamos. Ya, joder, pero hay gente que a lo mejor de refilón dice: hostia, HBO Max al 50%, sí, venga, me suscribo. Es verdad, ¿eh? Pues a lo mejor son acuerdos económicos, ¿sabes? Que pues seguramente. Entonces, bueno, seguramente. Puedo entender que a lo mejor Nintendo les pida mucho o directamente no esté interesada, puede ser. O es eso, o a lo mejor pida una contraprestación muy alta y Netflix dice que no. Puede ser también. O sea, nunca lo sabremos. Netflix y todas en general, me refiero. Exacto, exacto. Bueno. Y bueno, no tenemos noticias de los oyentes hoy. No tenemos. Es muy triste llegar a viernes, ver el email y no encontrar nada. Pero bueno, hemos hecho un parón el otro día. Entonces, bueno, comprendo que cuesta coger un poquito la inercia, pero os invito, amigos y amigas de Complejo Holanda, a que si os apetece participar en la sección de noticias de los oyentes, mandarnos vuestras propias noticias, no tenéis más que enviarnos un mail a jorge@complejoholanda.com. jorge@complejoholanda.com. Sería muy sencillo, simplemente nos mandáis un comentario de vuestra propia cosecha para saber qué opináis o si tenéis alguna pregunta para nosotros, y la noticia, el enlace de la noticia para que podamos comprobarla, investigar, comprobar que es real y etcétera. Esta sección la hacemos entre todos. La idea es, pues eso, que si os apetece, pues nos gusta tener vuestras noticias, porque encontréis muchas veces cosas que nosotros no nos fijamos o que no están tan en portada, pero que son importantes y que dan para debate, así que os invitamos a que participéis. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Nintendo cerrará las tiendas digitales de Wii U y Nintendo 3DS. Esto es una cosa que sabíamos que algún día iba a llegar. Que ibas a hablar del Direct. No, porque joder, el Direct ya fue. Ya pasó, Oscar. Eso es flor de un día. Está receso ya. Esto es periodismo serio, tío. Las noticias de hace 3 minutos ya no valen. Ya no vale para nada, Oscar. La del último. ¿Las últimos segundos o estás muerto? Apártate. De hecho, lo que comentó Jorge ya no importa tanto. Mira, llega la noticia. El presente. Ya podemos cambiar de tema. El presente ha ganado. El pasado no tiene ninguna oportunidad. Quitaos de mi camino. Te decía que Wii U ya es historia, mira. Ya es historia. Historia más baja. Bueno, esta es una de las noticias más importantes de esta semana, porque van a cerrar estas tiendas. Todos sabíamos que iban a cerrar en algún momento. Tú que nos estás escuchando, en el fondo lo sabías. No, en el fondo no. Ya lo sabía de base. Es Nintendo, vamos. Entonces, bueno, pues van a cerrar. Han comentado que a partir del 23 de mayo se va a eliminar la opción de añadir fondos a nuestra cuenta. Y a partir del 29 de agosto, pues se cerrarán estas tiendas. Pero vamos a poder seguir descargando los juegos. Eso sí, no se sabe por cuánto tiempo. Nintendo dijo que a medio plazo, de momento, no lo van a cerrar ese servicio de descargar tus juegos. Pero no han dicho nada de a largo plazo. Mi recomendación, descargad vuestros juegos. Si tenéis, si os falta memoria, compraos tarjetas de memoria. Descargadlo todo, porque a lo mejor no dura mucho. Y bueno, esta noticia, obviamente, que sabíamos que llegaría, pero que es una gran putada para todos nosotros los que tenemos juegos en estas plataformas, ya causó alguna reacción. Causó alguna reacción y hay una noticia que creo que es de hoy. Sí, es de hoy exactamente. ¿Pero de hoy a qué hora? Porque igual ya no tiene ninguna validez. Es verdad. Pero que fueron a Génova a protestar. Es de hoy, última hora. Les mandó fuego coches mariachis a la puerta de Nintendo. Exclusiva. Video Game History Foundation acusa a Nintendo de destruir activamente, ojo, la historia del videojuego. Hostia, Nintendo moto está interfiriendo activamente para que no se puedan estudiar los videojuegos. Hay un meme, lo vi hoy, debió salir estos días, que es un tío disparando a otro. El que dispara es un actor conocido de comedia, no recuerdo ahora su nombre. Vale, el que dispara es Nintendo y el que se muere son los juegos, la consola virtual de Nintendo. Y el meme pues es eso, se refiere a lo que dice Jorge de que está destruyendo la industria del videojuego, en plan que Nintendo no quiere que haya emulación de sus videojuegos antiguos, pero ella misma destruye su plataforma. Exacto. Para las opciones para jugarlos. Bueno, Nintendo ha comentado que a partir de ahora todos sus juegos antiguos van a pasar por su sistema de suscripción online, que ya sabéis que va creciendo, pero a un ritmo muy lento, y esta es la verdad, crece muy muy lento. Algún día, a lo mejor dentro de unos años, tenemos un catálogo amplísimo. El catálogo ya es amplio, pero no es ni mucho menos todo lo que puede ofrecer Nintendo, y lo sabemos. Pero bueno, el caso es que ante esta noticia de que iban a cerrar todo esto, hubo una reacción por parte de esta asociación, Video Game History Foundation, en concreto de Frank Cifaldi, que es una de las mayores autoridades a nivel mundial en lo que se refiere a preservación de videojuegos y a, es por así decirlo, uno de los mayores expertos en historia de los videojuegos, en preservación de videojuegos, y que está en esta asociación que se dedica a hacer un gran archivo de todos los videojuegos, no solo de los videojuegos en sí, sino de las cajas, contenidos promocionales, todo lo que los relaciona. Es por así decirlo, están archivando toda la historia de los videojuegos para que quede para las generaciones futuras y puedan acceder a esta información, ¿no? Para estudiarla. Bueno, pues el caso es que hizo unas declaraciones sobre este tema en Twitter y dijo algo así: aunque es una desgracia que la gente no sea capaz de comprar digitalmente juegos de 3DS o Wii U nunca más, comprendemos las realidades del negocio que influyeron en esta decisión. Lo que no comprendemos es qué camino espera Nintendo que tomen los aficionados si desean jugar estos videojuegos en el futuro. Como miembro de pago de la Entertainment Software Association, la ESA, Nintendo financia activamente las presiones de un lobby que evita incluso a las bibliotecas ofrecer acceso legal a estos juegos. No ofrecer acceso comercial es comprensible, pero además evitar el trabajo institucional para preservar esos títulos es destruir activamente la historia de los videojuegos. A los miembros de la ESA, como Nintendo, les animamos a reevaluar su posición respecto a este tema y a trabajar con las instituciones existentes para encontrar una solución. Entonces, bueno, añade también: la industria comercial nunca va a favorecer el catálogo de juegos del pasado, y nuestro propio gobierno federal, el de Estados Unidos se refiere, está haciendo que sea imposible incluso para las bibliotecas ayudar con el acceso. Nadie salvará la historia del videojuego excepto todos nosotros, y eso nunca cambiará. Y creo que tiene toda la razón, porque esto no estamos hablando de poner los juegos en portales de emulación para que los juegues, no, estamos hablando de instituciones legales, asociaciones que se quieren dedicar a preservar esta información, estos videojuegos y estos promocionales y esto todo, para que se pueda estudiar en el futuro. Y también la posibilidad de que tú vayas a una biblioteca y puedas llevarte un videojuego igual que te llevas un libro o te llevas una peli, ¿no? Que eso es algo que debería estar normalizado. Y estas compañías de videojuegos no lo están permitiendo, ¿no? O sea que bastante razón, creo yo. A ver, yo la verdad es que hace tiempo que no entro, años incluso, en estas eShops, y la verdad es que ahora tengo la tentación de entrar. Se me han venido las ganas de entrar. Tengo que mirar también qué juegos descargados tengo ahí. Que por cierto, ¿no era el digital el formato del futuro? En se PC, está, se está viendo que no. Es que comprar en digital en videoconsolas es una putísima mierda. En videoconsolas, mierda. Porque en PC llevamos 18 años disfrutando, ¿eh? Joder, macho. Es que es totalmente lamentable. Es totalmente lamentable. De hecho, no sé. Quien se compra una videoconsola actual con únicamente formato digital, sin lector, se está comprando un pisapapeles gigante de cara al futuro. Porque, a ver, se están dando pasos para unificar las plataformas, las tiendas online de todas estas marcas, pero joder, macho. Lo de los últimos 10 años va, si no se pone remedio, va a desaparecer. Sony dio un paso atrás respecto a su idea original con las tiendas aquellas de PS3 y PSP, pero Nintendo no va a dar un paso atrás, ni de puta coña. Ya le puede presionar el mismísimo gobierno de Japón, que a ellos se la va a sudar gordísimamente. Y bueno, en fin, aprovechar ahora los que hayáis comprado en esas tiendas para tener todo descargado. Yo voy a tener que volver a descargar el parche de texturas de Xenoblade X y alguna cosilla más que tenga por ahí y joder, y tenerlo en tu consola, porque por Nintendo no va a ser. Descargarlo de momento podrás comprar. Sí, sí, descargarlo, claro, sí. Pero vamos. A ver, yo me parece una putada, pero también puedo entender a Nintendo. Es decir, no va a estar aguantando Wii U sus servidores 30 años. No tiene sentido. No, pero... Pero dar una alternativa efectivamente, viable, sí, pero... Por hacer que la tienda, que la eShop actual tenga todo ese contenido para descargarlo de una manera u otra. Ya sea con un pincho o una tarjeta SD, sí, y poder, sí, meterlo en la, sí, consola antigua, o que, bueno, que den opciones. Eso te obliga... No que corten el grifo y fuera. Eso te obliga a hacer otras cosas, claro, y a trabajar y a invertir pasta. Yo, el tema este de Nintendo es interesante, esto de la preservación de la cultura del videojuego. Nunca lo había visto en esos términos. Es verdad que creo que el formato del videojuego es un formato muy complicado, porque esto no es como el cine, que el cine también tiene mucha gente detrás que preserva ciertas obras, que incluso rescata del olvido producciones que a lo mejor por temas de censura se prohibieron. Pero el cine, incluso la música, bueno, tú puedes encontrarte a día de hoy en FNAC películas de hace 30 años sin problema, masterizadas y demás, e incluso, es cierto, puedes ir a una biblioteca pública y te encuentras películas para poder llevarte, ¿no? Es un acceso a la cultura. Pero claro, el videojuego, ¿cómo instrumentalizas eso? Pues son muchas plataformas, las plataformas, claro, no tienen hay, su tiempo de vida. No hay un reproductor vida. Único, es más, claro, complicado, yo pero entiendo deberían que dar opciones. Deberían dar opciones, pero claro, es que eso exige una reformulación de todo esto pues muy compleja, y seguramente las compañías, pues no estén que por realmente, labor, no quieren meterse realmente en eso. Poner todo esto en bibliotecas a acceso de todo el mundo no es tan difícil, es no. Coges el videoclub de toda la vida, un apartado de, sí, en las bibliotecas dedicado a videojuegos y ya está. Sí. Pero ojo, no solo hablamos de preservación física de los, sí, juegos, también hablamos de la preservación del software per se, ¿no? Sí, sí, sí, lo entiendo. Entonces, lo entiendo. Por ejemplo, la que es Nintendo, la más importante. Claro, exacto, es la más importante. Entonces, que Nintendo permita que instituciones públicas legales estudien su producto y lo puedan archivar, pues para preservar esa información para las generaciones futuras, creo que no es algo, no es mucho pedir, ¿no? Por así decirlo. Pero por alguna razón, pues es eso. Este lobby del que hablaban, la ESA, quieren mantener fuera del alcance de cualquier otro medio alejados sus productos. O sea, es como quieren tener control total sobre todo lo que hacen. Que es legítimo, pero es lo dicho, dificulta, sí, el progreso. Pero por ejemplo, ahora Nintendo, los juegos estos tipo, los de 64, Super Nintendo tal, ya no los van a sacar en consola virtual. A partir de ahora vienen todos a la suscripción Switch Online, sí, ¿no? Y están eliminando las otras formas que tienes de conseguir ese software de forma legal. Entonces, ¿qué quieren? Tener un control total, como dice Jorge. Pero ¿qué pasa? El día que Nintendo diga, va, pues vamos a retirar los Marios, porque más adelante vamos a hacer otra cosa con los Marios, imagínate, Super Mario World y el Super Mario Bros. 3 y tal, pues te quedas a dos velas, ¿no? Porque ese contenido está solo en su modelo de suscripción. Si decides retirarlo, pues tú no puedes hacer nada con ello. Y entonces, ¿qué pasará con juegos que vuelvan o juegos que lleguen que sigan estos modelos de suscripción y tal, y que un día desaparezcan y se acabó, porque ahí no te bajas el juego. Bueno, no, o juegos que no les interese publicar. Yo tengo que decir una cosa, a ver, aquí a quien más y a quien menos, a mí que Nintendo retire sus juegos de plataformas de como Nintendo 64 para abajo me come todos los huevos, porque yo esos juegos de una manera u otra ya los tengo preservados. Pero esto no debería ser así. Esto debería ser que Nintendo ofrezca maneras de que los usuarios puedan acceder a este contenido legalmente y que joder, que no tengan ese control férreo de cómo y cuando nosotros queramos. Que este acceso debería ser flexible y de la dar opciones para que los usuarios puedan... ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes el problema de esto? Que creo que Nintendo, bueno, no creo que solo Nintendo, concebe el videojuego como cultura y eso implica garantizar el acceso a la cultura para todo aquel que quiera ejercer su derecho, vamos a decirlo así, a lo mejor no es bueno para su negocio. Y por eso meten tantas trabas. No, ellos no conciben que lo que hacen pueda tener un interés cultural y que la gente pueda estudiarlo, pueda aproximarse a ello. Creo que no conciben esa idea. Creo que tienen el chip comercial metido hasta dentro. Pero yo creo. Y no conciben que nadie pueda disfrutar eso de una manera, vamos a decir, de enriquecimiento personal. Pero no, yo no creo que ese. Todo ese contenido retro tenga un impacto brutal en su volumen de ingresos. Bueno, pero no se trata. Se trata de lo que tú puedes hacer con eso en el futuro. Lo que decía Víctor, lo que puedes hacer en el futuro y ya está, lo quitamos y lo sacamos y la metemos otra y cosa y sobre todo también punto. De otro factor que es el valor que ellos, el valor que Nintendo obviamente le da, el valor que le dan ellos a sus propias creaciones, es que el valor que eso ellos es lo le dan, que les importa realmente, el valor que ellos le dan a un Super Mario Bros está, bueno, aparte de que ya está amortizado, es superior, es decir, Super Mario Bros. No está en nada que no controlen ellos. Y el valor que le dan es altísimo, porque, ojo, Super Mario Bros. No sé si me seguís. Es decir, ellos no es que lo hinchen, sino que dan valor a lo suyo y tú como usuario recoges esa idea de Nintendo de que lo suyo tiene valor y dices, hostia, pues tiene valor. Y te lo crees. Y bueno, y realmente tiene valor, ¿no? Pero bueno, yo es que no estoy nada de acuerdo con lo que hablábamos, con esta filosofía que tienen ellos. Y hay un meme muy famoso de Nintendo sobre este tema, que hay un tío que está emulando, ¿no? Y entonces le dice a Nintendo, no emules mis juegos, te denuncio. Y entonces le dice el tío, vale, pues véndemelos. Y Nintendo mira enfadado. ¿Sabes qué pasa? Es que incluso en el servicio online de Switch, los juegos que hay en relación a la cantidad de juegos de esas plataformas es ridículo. Es ínfimo. Y te están diciendo, buah, pues este mes te vamos a meter dos juegos más de Nintendo 64 como si fuera la noticia del siglo. Como si fuera una gestión de su imperio brutal que nadie más hace. Nintendo vive en su mundo. Es que vive en su puto mundo, su puto tío. Universo y ya está. No, la gente no está esperando al servicio de pago de Switch para que pongan juegos de Nintendo 64, Super NES o de NES. Claro. Están ahí y si de repente te dan ganas de jugar, lo ves y lo juegas. Pero no estás, hostias, Nintendo, mete todo esto y cuando anuncies algo, te hacemos la ola. Pero esto no es así. Es que los juegos que ellos... que ellos tienen pensado meter en ese servicio deberían estar ya desde el día 1. Todos, absolutamente todos. No andar, no haciendo que los usuarios anden mendigando, deseando que, oh, Nintendo, a ver si sacas este juego que es el que a mí me ha gustado toda la vida y tal y cual. En fin. Bueno, vamos a irnos al foro, señor Oscar. ¿Qué han estado comentando en mi post de programa de hoy? Alguna cosilla hay. A ver qué tenemos. Te escuchamos, Oscar. Tipo Duro dice: My body's ready para un nuevo programa. No conozco de nada este Mighty Goose. Aunque por lo poco que he curioseado por internet, tiene buena pinta. Estaré atento. Espero que habléis, aunque sea un poco del pedazo Nintendo Direct de hace unos días, ya que me pareció de los mejores de los últimos años. Los amantes de los JRPG, se nos acumula el trabajo. Yo lo siento mucho, pero... programa y larga vida al complejo. El resto de las noticias han dicho, quita de mi camino, fuera. Y yo también lo esperaba, tipo duro, pero ya me han dicho que las noticias de hace tres minutos ya no cuentan. Ya es antiguo, Oscar. Así que, de hecho, mucha gente, cuando estéis escuchando este programa, las noticias que hemos dado hoy ya no tendrán ningún tipo de valor, así que pasar directamente a otros contenidos. Seguimos, Radagas dice, Doom noches a todos. Qué gustazo veros activos. Este juego solo vi unos directos que creo que hizo Jorge y me pareció muy, muy chulo. Es uno de los juegos en la lista de futuros juegos para Steam Deck. Larga vida al complejo y al forense. Y dice, postdata, el foro forever, tic-tac, tic-tac, recuerden, el 3 de marzo. ¿Qué pasa el 3 de marzo? Cosas que no tienen que ver con el complejo de Anda. Ah, vale, creo que ya sé lo que pasa. Vale, sí, correcto. Brutal Omi dice, buenas, ni idea de este juego, por la imagen del tanque me recordó a Blaster Master Zero. A ver qué nos cuentan sobre este Mike Tibus. Sin nada más que agregar, buen programa para todos. Es lo que hay. Pues muy bien, ya sabéis que podéis postear en nuestro foro complejoanda.forodes.org en el post de programa de hoy. Y ahora nos vamos a ir con un poquito de música y volveremos con la sección Sol y no Sol. ¿Qué vamos a escuchar, David? Pues música de Master System. Muy bien, pues vamos con música de Master System, pero esta suena muy bien para ser Master System. Esta es música de PlayStation. Muy bien, pues venga, música. Thank you. en el Complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Y seguimos aquí en el Complejo de Anda. Estamos nuevamente, como todos los viernes, en Twitch. El Complejo de Anda en Twitch. Ya sabéis que todos los viernes podéis escucharnos a partir de las 10 de la noche de la Península Española. Y si no, lo podéis hacer en formato podcast. Ya sabéis dónde estamos, en iVoox, en iTunes y en Spotify, donde, por cierto, la semana pasada comentábamos que había un error. Lo hemos resuelto ya. Hablamos con el servicio técnico de Spotify y nos echaron ahí un cable y está arreglado, ¿vale? Ya tenéis los programas otra vez en Spotify de nuevo. Estamos en Apple Podcast también, como os decía, y en redes sociales, arroba Complejo de Anda para Twitter, el Complejo de Anda para Facebook, y también estamos en Xbox, en Steam, donde somos mentores, y por supuesto, nuestra comunidad de Discord. Vamos a ver a quiénes tenemos conectados con el Nick Ganso. Vamos a ver, os leo. En este momento tenemos a las siguientes personas. Acordaos, el Nick Ganso, el prefijo Ganso, ¿vale? Tenemos a Ganso Aloyes Barbuda. Eso tela, Ganso and Roses. Buenísimo ese. Ganso del juego sin título. Tenemos a Ganso Jalado. Fue mal prefijo este. Tenemos a Ganso versus Paloma. Adiós, Charrán. Ganso, el líder magnífico. Ganso ya gansa los líos de Gens de Génova. Ya gansa los líos de Génova. Tenemos a... Y bueno, ya está. Tenemos varios con Gaspar, pero ya está. Hasta aquí, ¿vale? Bueno, nos vamos a ir a Solz y no Solz, señor David. Bueno, hoy tenemos aportaciones de la gente, una aportación de David. Danos detalles, David. Y tenemos un par de paquetes que nos han enviado, ¿vale? Y que procederemos a abrir con cautela y sumo cuidado. Bien, empezamos con el mail de David Canela y dice lo siguiente. Buenos días, David, y a todos los miembros del Complejo Landa. Me llamo David Canela y llevo años escuchándoos. Alguna vez me ha animado a enviaros alguna cosilla al programa, pero nunca al apartado de Sol y No Sol. A raíz de ver vuestro último programa, fue el análisis de Normal Heroes 3, estoy a medio escucharlo, he recordado una pequeña historia que me hace pensar cómo a veces los astros se alinean para llegar a lo que denominamos un Sol. Era finales de verano del año pasado y yo iba de camino al dentista. Llevaba una cierta cantidad de dinero que había sacado del cajero porque mis experiencias con otros dentistas era que preferían que les pagara en metálico. El caso, que llevaba 90 euros en el bolsillo, como quien dice. Tras acabar de dentista y ir con la boca medio dormida, voy a pagar y me dicen que mejor con tarjeta si puedo. Pues les pago y sigo con los 90 euros en el bolsillo, así que decido al cajero volver a ingresarlos. Pero mi banco no tiene muchos cajeros. Y para ir a ingresar tengo que coger el coche y hacer unos 10 kilómetros. Subo al coche y voy para allá. Cuando estoy llegando a la calle del cajero, se accede por una rotonda, mi mente en automático decide coger la salida anterior. Esa salida lleva un Mediamar al que he ido muchas veces a comprar juegos. A veces tenía buenas ofertas puntuales. Doy la vuelta. ¡Qué leches! Vamos a ver si hay algo. Así que, haciendo caso a mi subconsciente, decido tirar para la tienda y echar un ojo a lo que puedan tener. Sin mucha esperanza ni buscando nada en particular. Cuando llego allí, entre diferentes cosas, ninguna especialmente llamativa en calidad-precio, encuentro Normal Heroes 3 por 30 euros. Había salido hace 2 semanas y tenía muchas ganas de pillarlo, pero tenía otras prioridades en mi lista y me dije, cuando lo ve más barato, pues eso, barato. Voy a la caja y cuando me cobran me dicen que son 50. Y yo, disculpe, pero el precio indicaba 30. La cajera llama a otro compañero para que lo comprueben y tras unos minutos me dice, el precio estaba mal, su precio es 50 euros. A ti te lo vamos a dejar al precio que marcaba la etiqueta, pero lo corregiremos. Sold. Así que allí me fui con mi Normal Heroes 3 de 30 euros, metí el resto de dinero en el banco y para casita. Nunca entenderé qué sabía mi cerebro para tomar esa decisión por mí, pero no deja de ser una historia curiosa. Con todo este chorongo, os dejo, hostia, chorongo, qué palabra más curiosa. Os deseo lo mejor, chorongo. Pues, me habéis acompañado desde hace muchos años ya, cuando me reventé el hombro patinando y tuve que hacer una hora de rehabilitación cada día durante un año. Horas muy llevaderas con vosotros. Un abrazo enorme y espero conoceros en persona algún día. El señor David Caneda, que además es desarrollador de Tequila Works, es game designer allí. Que por cierto, en un universo alternativo no habría tomado ese desvío. Y tampoco estaría ese precio en el Morgil Ilustres. A ese mal precio etiquetado. Y no sería tan feliz. Y en lugar de escuchar el Complejo Anda, escucharía el Complejo Omega. Ah, el Complejo Omega. Bueno, no sé. Igual. Y Gaspar sería director. Y una bellísima persona, además. Verdad, a lo mejor Gaspar en un mundo alternativo es una persona maravillosa. Y nacionalista gallego. Bueno, vamos allá. Vamos allá. A ver. Vamos con el paquete de. Me ha gustado la historia esta, cuando salen bien las cosas, ¿no? Cuando se equivocan ellos y no te repercute negativamente a ti, que suele ser todo lo contrario habitualmente. La verdad es que es un preciaco, yo creo que el juego de hoy sigue caro. Sí, o sea, sí. No había bajado. ¿Lo distribuye Nintendo? No, distribuye Nintendo. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, da igual, yo ya lo tengo. Bien, vamos con el paquete que nos ha enviado Francesc Tobar. Y dice, bueno, hay una serie de instrucciones ultra complejas que yo no he entendido. Jorge nos podrá explicar mejor. Yo procedo a abrirlo. Y después hay cosas que no se podrán abrir y otras que sí, ¿vale? Así que voy con ello ya. Bueno, David está procediendo a abrir una caja de un tamaño medio de cartón. Lo está haciendo con un cúter, con la capacidad que le caracteriza. Han sido muchos cubos abiertos en su vida. Procura mantener más o menos la integridad de la caja, aunque es complicado, ¿no? Porque está bastante bien pegado. Vuelve a hacer uso del cúter. Se ve que es de las difíciles. Y ya parece que accede al contenido. Parece bien embalado, ¿verdad, David? Sí, muy bien embalado. Bueno, ojo, cuidado, ¿eh? Con delicadeza. Sí, hay cosas frágiles. Bueno, está. Hay una nota, parece que hay una nota. ¿Me confirma David si hay una nota? Sí. Ojo, una nota. Hola chicos, en este paquete hay varios obsequios. Paquete para Gaspi por conseguir el reto Metroid. Grande Gaspar. Sobres individuales con chorraditas y un juego de posavasos para cada uno. Cajas de galletas para el equipo. Los paquetes negros son regalos especiales que hemos preparado para el aniversario del canal de Víctor. El de Jorge y el programa 500 del complejo. Pero decid vosotros si preferís abrirlos antes. Un abrazo, Martuca y Frank Fox. Ojo. Y para Oscar y para mí no hay regalos, ¿no? No. Qué envidioso. Esto está muy mal. Me gustan estas mierdas. Bueno, vamos allá. Me gusta esto. Vamos allá. Chorraditas varias. Entiendo que esto se puede abrir. Ojo, chorraditas varias. Vale. Con cuidado, David. Ojo, parece frágil. Es frágil, ¿eh? Es frágil. Cuidado. Es frágil. Vale, no me voy a follar. Hoy estoy abriendo. Ten cuidado. David lo está abriendo. Es un paquete de color azul. Azul claro. Y aparte hay un sobre. Hay un sobre de. Un papel fino. Un papel fino de color azul. Papel de seda. Papel turquesa. Papel de seda. Se lo ha cargado. Está muy bien envuelto. Bueno, David se está cargando el papel. Podemos escuchar el agradable sonido del papel rompiéndose. ¡Ojo! Vale, espera. Ojo con eso, ¿eh? Parece... Eso son láminas. ¿Unas láminas? Son láminas ilustradas. ¡Ostras! ¡Qué chulada! ¡Ojo! ¡Cuidado! Estoy muy limitado de movimiento, lo siento. Casi tenemos que lamentar la tragedia. Son chulísimas. Pásamelas aquí, las muestro a cámara. Bueno, los que no estáis en el otro lado, yo os digo lo que se muestra, ¿vale? Los que estáis en podcast y tal, os describo la imagen. A ver. En este caso, en la primera imagen parece un demonio bastante chulo. Sí, un rollo japonés, una especie de demonio samurái. Muy chulo. Bastante chulo, sí. Así medio caricaturesco. Creo que la gente... Me gusta mucho ese. Muy bien, Óscar. Siguiente imagen, por favor. Más chorraditas. ¿Y la otra, Óscar? Ryoga Gatoku Studio. Esto seguramente es el o de Jasmine. Ostras, o de... qué guay. Bueno, esto viene en el juego. Ojo, la otra. La otra es... parece una especie de ave extraña. Bastante chula también, ¿no? Ninja o algo así. Pues muy chula, ¿eh? Mm-hmm. Muy chula esa lámina. O tarjeta de Ryoga y Gotoku Studio, los de Yakuza y Jasmine, que viene en el juego esa pegatina. Ojito, ¿eh? Y eso parece un póster, David. Y esto es un póster. Ojo, parece... Ryuga Gagotoku Studio, creadores de Yakuza, correcto. Y eso parece un póster. Ojo, con cuidado. Con cuidado. Es Hostias, un mapa, ¿no? Es un mapa, sí. Es un mapita. Me he puesto las gafas. Qué chulo. Ah, es de Witcher. Ahí tenés. Enséñalo, Oscar. Es un mapa de las tierras de The Witcher. Precioso el mapa. Bueno, no lo vais a ver bien por la cámara, pero la verdad es que es un mapa es muy detallado, muy chulo, la verdad, muy bonito. Y bueno, pues tiene las dobleces concretas hechas, por detrás tiene la textura del papel. Y la verdad es que muy, muy bonito. Oscar lo dobla con mucho cuidado, Oscar. Y ojito. Esto es para Gaspar, que no voy a abrirlo. Hay un, creo que es un amigo, parece que sí, es un amigo. Parece, tiene pinta. Pues... Ojito, ¿eh? Ojo con eso. ¿Podemos intuir qué tipo de amigo va a ser? El Metroid, ¿no? Negras. Puede ser. Podría ser, podría ratón. Ser. El ratón, no pasa nada. Sospecho que será un Metroid. Se lo vamos a dejar guardado, Gaspar, para el próximo programa que pueda venir. Cajas negras, creo que esto es para vosotros. Sí. Cajas negras. Hay una para el programa y otras dos que no. Luego ya lo miraremos. Bueno, pero esto tiene que quedar sellado. Separado. Otro día. Esto queda separado. Ojo. Posavasos. Ostras, qué pasada, tío. Hostia. Son unos posavasos, bueno, vienen como en cajas de Game Boy, ¿vale? Pequeñitas. Y bueno, los está abriendo ahora David en directo con un cúter, porque vienen envueltos en papel, bueno, en plástico de burbujas, ¿no? Pero bueno, serían pues eso, unas cajas pues que contienen posavasos ambientados en Game Boy. Game Boy, sí. Cuidado, ¿eh? Cuidado ahí. Eso es una frescura eso, Víctor. Eso puede suplir perfectamente cierto accidente que hubo en esta casa recientemente. Sí, pero no por culpa nuestra. Fue por culpa del miembro fantasma de Complejo Anda, Jacobo. Pues un día va a venir aquí Gaspar y se va a encontrar cosas. ¿Qué viene? ¿Son individuales uno a cada uno? ¿Viene sí, un paquete? Es un paquete para cada uno. Qué bonito, qué bonito. Oscar, enséñanos, por favor. Chulada, voy a abrir una. Y tú enseña la caja, la Oscar. Caja para que se vea. Qué bonitos. Oy, qué bonitos. Son juegos de Game Boy. Yo en algún lado los había visto. Comento. Son posavasos de Super Mario Land, Super Mario Land 2, Donkey Kong y Zelda. Link's Awakening. Los voy a enseñar a la cámara. A mí me lo vais a permitir, pero yo esto no lo puedo abrir. O sea, quedará cerrado para siempre. El mío quedará en una estantería mirando hacia cámara, pero yo esto no lo puedo abrir. Va en contra de mis. Yo me voy a tomar principios. El desayuno en estos. Muchísimas gracias, Frank y Martuca, es un detallazo. Buah, tremendo. La verdad es que tremendo, estamos tremendo, flipando. Tremendo. La verdad, no merecemos tanto. La verdad. Joder, qué detalle. Os lo agradecemos mucho. Estos los vamos a. Yo lo voy a usar ya desde mañana. El de Zelda. Y luego iré cambiando. Yo el de Super Mario Land 2. Otro día utilizaré el Donkey Kong. Eso es según cómo te levantes. Exactamente. Vale, aquí hay pegatinas también de juegos, desarrolladores, gente importante de la industria. ¿Es a John Romero? Vale, creo que está el creador de Tetris. Está Robert Carmack, que efectivamente. Alexei Pajinov. Comunista. Sí. Todo está Gabe Newell. Y si no recuerdo mal, este es el señor de Atari. No recuerdo el nombre. Ronan Busner. Bueno, este es Alexei Pajinov, de Tetris. Lo está enseñando, Víctor lo está enseñando a cámara. Porque bueno, los que estéis en el podcast, pues sabed que cuando emitimos en directo, a través de Twitch, tenemos una cámara que enfoca a la mesa del estudio, ¿no? Y bueno, aunque es un programa de radio, pues cuando viene alguna cosa como esta, pues sí que nos gusta mostrarlo un poquito a cámara, pues para que también seáis partícipes. Este es el mejor, ¿eh? de estas cosillas, ¿no? Porque al final estos detalles pues son pues muestras, detalles de cordialidad, de cortesía o de amor incluso de los oyentes. Eso, ¿no? Se puede abrir, David. Eso sí, se puede. Esos son las galletas. Creo que son las galletas. Seguro. Sí. Me cago en la puta, ¿eh? Galletas. Son las galletas. Dino cookies. Pues sí, amigos. Está, ahora David está abriendo las galletas. Ojo, espectaculares. Ojo, de chocolate. Madre mía, pero esto, esos son galletas premium. Hostia, son de coco. ¿Qué pone? ¿Qué pone ahí? De coco, me encanta el coco. El coco, o te encanta o lo odias. A mí también me encanta. David lo odia. No, no, a mí me gusta el coco. David nos lo ofrece porque lo odia, bueno. El coco. A mí me encanta el coco. Y son veganas, ¿eh? Ojo. Ojo, ojo. Detalle han tenido, importante. Han tenido detalle. Deberíamos probar estas galletas. Es muy importante que las probemos. Sí, pero... Luego las probamos. Club de Gourmet del Corte. Luego las probaremos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ahí, mayores, ojo. Aquí. Gente potentada, ¿eh? Pero quiero decir, dejar los billetes. Gente que tiene pasta. Pero dejarse la pasta ahí en el gourmet, ¿eh? Pero ahí no entra una botella de whisky. Y espacio la tiene, tío. Pues mira que el coco, bien, ¿eh? El coco es un buen detalle. ¿Enseñar las galletas? Es importante, mostrar galletas. ¡Ojo, ojo! Es un surtido de galletas, amigos. Lo que acaba de desempaquetar David. Del son Club como Gourmet. Las de Cuétera, pero de más calidad. De más calidad. Es un surtido, no puede faltar en ninguna casa. La comida siempre es bienvenida. Cuando vienen invitados, sacar el surtido de galletas es un clásico. Yo creo que todos lo hemos vivido. Con abuelas o con madres. Y bueno, pues... Joder, pues espectacular, bien, ¿eh? Espectacular. Bien, sí, sí. Muy creo bonito. Que creo que ya está. Muchísimas gracias. Y queda una cosa, sí. Una cosa, amigos. Un paquete especial para el Complejo Holanda que no se puede abrir. Exacto. Hasta el... Fijaos, hasta el 500 quedan unos cuantos programas. Podríamos abrirlo a final de temporada porque cumplimos 14 años. Entonces, ¿qué os parece si lo hacemos a los 14 años? Me parece pues bien. Sí, en el especial Juegos de Nuestra Vida, por ejemplo. Podríamos hacerlo. Dentro de ese paquete vienen varios paquetes, pero hay uno, concretamente, que es una sorpresa para Complejo Holanda, que hay que abrirla un día especial. Así que lo vamos a dejar guardado, no lo vamos a tocar, y lo abriremos pues a su debido momento. Bueno, a Fran y a Martuca, muchísimas gracias por estos detalles, la verdad. Nos encanta, sobre todo, lo de los posavasos es la hostia, la verdad. Es impresionante. Los posavasos son el detalle, ¿eh? Y muchísimas gracias por acordaros de nosotros. Gracias por... Que no es en absoluto necesario y habéis estado ahí con todos estos detalles que la verdad es que nos han gustado mucho. Muchísimas gracias. Bueno, vamos con David Marqueño. Su otro paquete. Qué mal ha sonado eso, su otro paquete. Pues tenemos un segundo paquete que lo ha enviado el señor David Marqueño. Sí, lo acabo de decir. Y, correcto, David, pero lo quiero destacar. Llegó la Navidad. Ese es buenísimo, ¿eh? John Romero y John Carmack. Paquete que tuve que buscar personalmente a correos. Hostia. Porque nos fallaron. ¿Falló correos, David? Sí, falló correos. Bueno, David está procediendo a abrirlo. Este parece ser que viene bien empaquetado, bien protegido. Pero bueno, no hay caja que se resista a David en este caso. Toma de cúter otra vez. Corte limpio, cuan cirujano. Y... consigue abrir la solapa principal de la caja. Ojo, muy bien empaquetada esta caja, hay que decirlo. Joder. Vas a tener que... rusa de cajas. David empieza, se desespera, empieza a romper la caja externa, evidentemente. Y retira el contenido. ¡Ojo! Frágil. Frágil, cuidado, ¿eh? Muy frágil, frágil pone. Muy frágil. Ya lo ha roto, David. A ver si va todo bien, ¿eh? Cuidado. Hostia. Viene cerrada con una especie de celo así, medio de cartón. David lo está abriendo con el cúter. Lo abre despacito, porque es muy frágil. ¡Ojo! David abre el contenido, abre la caja, accede muy al contenido. Frágil, ¿eh? Viene bien empaquetado por dentro. Es serrín. Sí, tiene una especie de serrín protector, para que no se entienda, no, para que no se rompa. Es cartón, es una... Sí, algo así. Una rayadura de cartón. ¡Ojo! Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, vale, ¿eh? Eso podría ser... ¿Qué pone, David? Es una caja de latón. Ojo, ojo. De Tosta Rica. Cuidado, ¿eh? Product placement de Costa Rica. De Costa Rica, sí. Costa Rica, carajo. David, abre. Hostias, esto, ¿qué? Cuidado. Hostia. ¿Eso qué es? Pero eso no se puede comer, David. Eso no se puede comer, David. No se puede comer. Pero eso hay que mantenerlo presentado. Eso es edición coleccionista, para siempre. Enseñadlo. Bueno, vamos a enseñarlo. Son galletas personalizadas. Bueno, son unas galletas, del mono cazoide. Son unas galletas personalizadas de Costa Rica con el mono cazoide. Oficiales. Me juego a un juego bueno, que la otra será de Caco de Mon. Seguro. Me cago en la leche. A ver. No me jodas. Pero eso yo no sabía que eso se podía hacer. Sí, sí que se puede hacer. Pues ahora lo sé, pero... A ver, yo... Claro, es que esto no se puede comer ahora. A ver, enséñalas. A ver, sería una pena que se pusieran malas. Una podemos comerla. Pero entonces ya no estaría completo el paquete. No estaría, eso se va a pudrir ahí. Hostias. No, hay que comerlas. Y si la metemos en una... Hay que sacarles muchas fotos y comerlas. Impresionante. Joder. Ya, pero... No sé. No, vale. Son veganas, dice Dais Marqueño. O sea que yo no las voy a poder tomar. Mira cómo ya las tuyas, no pasa nada. Exacto. No, las mías son las que guardamos. Esto es impresionante. Son las que guardamos. El resto las coméis. Y esta será de Capodemo, no entiendo. A ver. Hay una segunda caja, que efectivamente es una caja de latón otra vez. También de Costa Rica. David la está abriendo en este momento. Y podría ser, vamos a ver si se confirma, podría ser el archienemigo del monocazoide. Sería el caso. Estamos a punto de desvelarlo. ¡Hostia! Efectivamente. Es el Cocademon. Madre mía. Y vamos a enseñarlo a la cámara. ¡Qué detallazo! ¡Qué detallismo! Incluso diría. Les haremos unas fotos para las redes sociales, así lo podéis ver las personas que estéis en el podcast. Será, ¿vale? Bastante mejor, digamos, la impresión. Ah, sí. Impresión se verá mejor. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Impresionante, David. Tenemos merchandising. Esto muñecos, es increíble. De verdad, os estamos muy agradecidos. Lo que os movéis... Yo no sé si merecemos todo este despliegue. Lo que os movéis, tanto David como Fran... Martuca, la verdad es que no sabemos qué decir, ¿eh? Ya solo las tarjetas ponen muchas gracias, Complejo Landa. Ya solo el esfuerzo que habéis pasado, tanto unos como otros, para hacer esto, la verdad es que alucinamos. Os lo agradecemos mucho. A nosotros nos emociona mucho los gestos de aprecio que nos dais todos vosotros, y la verdad es que flipamos. Cada año flipamos más con estas cosas, la verdad, porque no es algo que uno se espere, no sé, la verdad es que no sabemos qué decir. Así que nada, bueno, para los que estáis al otro lado, los que estáis escuchando el podcast y demás, pues nada, os recomendamos que vayáis por nuestras redes sociales, porque subiremos fotografías de estos temas, ¿vale? Bueno. Hoy muy especial. Esto está hecho un Cristo bendito. Hay que organizarlo un poquillo. Así que estamos ahí organizándonos, David. ¿Tienes algún solz, no solz, que quieras comentar? No, aparte llevamos mal de tiempo, así que creo que es mejor ya pues pasar a la siguiente sección. Pero no, es que estamos un poquillo caóticos ahora con todo el despliegue de medios. Así que si os parece metemos un poquillo de música y ya pasamos con análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y hoy toca hablar de un juego indie del año 2021. Son las 12. Vale, Óscar. ¿Quieres decir algo, Óscar? No sé. ¿Tienes algo que decir tú? Esto está un poco... Joder, madre mía. Es calidad de audio de los 80. Los años 80. Esta no es. Joder, tío, vaya fail. Desde el minuto uno. La magia de momento. Madre mía. Madre mía. Menos mal que es un programa en directo y esto se puede solucionar. Es terrible esto. Qué lamentable. Gracias, amigo. Yo ni siquiera sabía que el parchís tenía otras canciones, pero bueno. La de Dragones y Mazmorras. Es verdad. Es la mejor que tienen. Es la mejor hit es este. Totalmente. Totalmente. Bueno, amigos de Complejo de Anda, Óscar, David, gracias. Muchas gracias por acordaros, de verdad. Óscar. No sé de qué me hablas. Óscar no mira para ningún lado. Mira a todos lados menos aquí. Porque a Óscar estas cosas le dan mucho palo. A mí me dan repelús estas cosas. A mí me encantan. Antes Óscar me dijo así como diciendo. Que dice la canción y yo le decía, no, mira el puto móvil, porque entendió que estaba todo preparado. Claro. O sea que. No pasa nada. Óscar. Lo bonito es que. Es que allí he surtido un plan. Aunque luego el plan saliera raro. No, a ver, urdido un plan. Lo venía pensando de camino a casa de David. Digo yo, a ver si... Joder, porque pensaba que David tenía en el Zara la canción. Como la hemos puesto más veces... La tengo, pero no sé dónde la he metido. Tengo 8.000 canciones. Y digo yo, no creo que sea muy difícil hacer el... Bueno, el tema este. De hecho, ahora es un vídeo de YouTube. Que bueno, tuvo que hackear internet para conseguirlo. Para traerlo a tiempo. Y la sede del PP también. Chavales, muchas gracias muchas por acordaros, de verdad. Muy y, majos. Y bueno, 34 años que para... Ya. Ese tiempo para Óscar es un suspiro en su vida. Sí, no. Pero... ¿Entráis ya en la fase de cumpleaños? ¿Qué coño es eso? Yo no cumplo ya. Sí, para mí es un martes, Óscar. O sea, quiero decir. Pues no bueno, sé. Un año los, más, ¿no? Los cumpleaños están bien, yo creo que hasta los 18. Un año más, un año menos. Hasta ¿no? los 18, sí. Dices, buah, ya soy mayor de edad, ya puedo hacer de todo. Y a partir de ahí ya entras en declive. Te das cuenta que la vida es una puta. Sí, sí, sí, es verdad. Estás, o sea, desde que eres niño toda tu vida deseando ser mayor de edad y cuando llegas a ser mayor de edad dices, yo quiero ser un niño otra vez, esto es una puta basura. A veces pasa, pero yo estoy contento con lo que tengo, la verdad. O sea, quiero decir, con... Leía del amigo Alessio, que escucha el Complejo Alanda en ocasiones y tal, que decía que lo bueno de ser adulto es que puedes beberte una cerveza un viernes por la noche solo, sin que nadie te juzgue. Y luego puso, un momento, me estoy juzgando a mí mismo. Pero creo que sí. O sea, tiene sus ventajas ser adulto. Te puedes acostar a la hora que quieras, puedes tomarte una cerveza o dos. Bueno, a la hora que quieras, cinco, realmente quieres. No. Si no, al día siguiente estás en una puta mierda. Hombre, y tu sí. rendimiento es una basura. Pero, es decir, es bonito. Es bonito cumplir años. ¿Por qué? Porque significa que has pasado un año más en este planeta. Tristemente hay gente que no llega a 34 años. Y bueno, pues hay que vivir a tope, disfrutar de la vida... Disfrutar de cada momento porque puede ser el último. Esto también te lo digo a ti que estés escuchando esto al otro lado. Disfrútalo porque, amigos, a veces creemos que todo es una mierda, pero realmente es un tema de enfoque. Porque tenemos muchas cosas buenas por las que vivir, entre ellas pues los videojuegos o escuchar el Complejo Landa, por ejemplo. Bueno, Jorge, análisis, te tocaba. Efectivamente. Dicho esto, vamos a hablar de pollos, de patos, de gansos. Bueno, hablamos de gansos hoy. Bueno, pues vamos a hablar de Mighty Goose, amigos y amigas. Por cierto, sí. Yo quiero decir aquí, alegremente, antes de empezar el análisis, que hubo un fail brutal a la hora de poner el anuncio del programa. Ah. Bueno, yo no tenía ni puta idea. Fui de... a lo ninja. Y sí, sí. Metiste el otro, ¿no? Metí el anti... salió hace el un año y medio o dos. Goose Game. Goose Game. Oscar, tío, a ver. Y la verdad, no sé cuánta gente lo llegó a ver, el gazapo. Pero bueno, fue un gazapo histórico para el Complejo Holanda. Es una sanción grave. Sí, sí, sí. Está sí. En el convenio. Yo creo que me debéis sancionar con no tener que volver a poner más el anuncio del programa. No, amigo, ya lo hice yo mucho tiempo y estoy hasta los huevos. Te toca a ti. No, yo lo hice más aún que tú, ¿eh? Ya, pero yo supuestamente lo hacía para sustituirte a ti. Claro. Pero en fin, no sé cuánto duró el asunto. Yo vi el mensaje en WhatsApp de Víctor y Jorge. Fui a mirarlo. No pasa nada. Y... A ver, nadie se enteró, Oscar. Lleva a equívoco, porque bueno, para que os hagáis una idea, Oscar hacía referencia a un juego que es de hace ya... un tiempo. Un par de años. Y creo que incluso se hizo aquí ya. Que no se hizo no aquí. Se hizo. No se hizo. Hablaste tú en un programa, hablaste no porque yo algo lo quisiera, de él. Pero no se hizo porque no cuadró, porque hubo muchos análisis y no se pudo hacer. Me dio pena porque es un juego que me gustó mucho, que se llama Entitled Goose Game. Del que un día a lo mejor podemos hablar en algún especial Juegos de Nuestra Vida o alguna cosa de estas. Porque realmente es un juego muy bueno. Pero bueno, el caso es que este otro juego... cogiendo la estela de los gansos, que parece ser que se pusieron un poco de moda, pues se llama Mighty Goose. Y bueno, tema de los gansos, pese a que ya había un juego de ganso, que sepáis que yo este Mighty Goose lo llevo siguiendo desde que empezó el desarrollo por Twitter, a los creadores y tal, y más o menos, o sea, es una coincidencia que escogiera un ganso. No es que porque haya triunfado un juego los otros decidieran hacerlo de un ganso, ¿no? Bueno, el caso es que este juego salió el año pasado, en junio, pero hasta ahora no tuvimos oportunidad de hablar de él. Ha sido desarrollado por Blastmouth y MP2 Games. Y bueno, es un juego muy pequeñito, ¿eh? O sea, son muy pocos desarrolladores. Es un juego de plataformas y disparos muy al estilo de Metal Slug, el clásico de SNK. Y bueno, nos pone en la piel de un ganso que es... el mayor caza recompensas de la galaxia. Es un ganso que se dedica a viajar luchando valerosamente contra enemigos de todo tipo. Robots, bichos raros, etc. Y ayuda a los más débiles. Lo que pasa es que Mighty Goose es solo un ganso. O sea, es un ganso que tiene unos brazos muy tochos y unas piernas muy tochas mecánicos. O sea, son como un exoesqueleto. Pero realmente él es un ganso que va dentro de esa de ese tema, ¿no? Y bueno, no sabe hablar, solo hace sonidos de ganso. Entonces es bastante gracioso porque cuando hablan con él, él solo responde cuac y ya está, ¿no? ¿Está doblado? No está doblado, pero está subtitulado al español. No, lo digo porque en inglés y en español los gansos hablan diferente, como dijiste antes. Efectivamente. Pero bueno, los sonidos de él no están subtitulados. Los sonidos del... de los otros personajes que hablan son los típicos de wii wii wii wii, sabes, que no dicen palabras pero que tú entiendes que están hablando, y es bastante gracioso porque le hablan y él solo hace ¡cuá! Está bastante guay, ¿no? Entonces siempre está muy cabreado el ganso porque ya sabéis que los gansos tienen mala hostia y mola bastante. Bueno, pues empieza el juego. Nuestra primera misión es salvar a un personaje que luego será compañero nuestro en la aventura. Y a partir de ahí, nuestras actividades llaman la atención de un rey malvado que quiere dominar el universo y que querrá parar a Mighty Goose como sea. Y esta es la historia del juego, es una historia muy sencilla, es una historia que cabe en una servilleta de papel, pero que es graciosa porque el muñeco es gracioso, porque los personajes molan y porque las aventuras son divertidas, ¿no? Entonces mola bastante. Ya os digo, no lo vais a jugar por la historia, pero os va a hacer gracia los guiños o las pequeñas cositas que tienen los diálogos de este juego, ¿no? Sobre todo si os hace gracia el hecho de que al final solo es un ganso, ¿no? A nivel de juego, este juego es como un Metal Slug. Si habéis jugado a Metal Slug, ya sabéis cómo es pues plataformas y disparos. Casi a partes iguales, ¿no? Mucha acción, pero también hay cierto plataformeo. muchos enemigos, cierta dificultad, vehículos, variedad de situaciones. Esto es lo que vais a encontrar en Mighty Gas. Pero si no conocéis Metal Slug, pues simplemente comentaros eso. Metal Slug es un juego muy famoso, una saga muy famosa de los años 90, de recreativas, en la que manejábamos pues a un comando que tenía que vivir unas, pues eso, una aventura en la guerra contra unos supuestos nazis, ¿no? Y más cosas. Y más cosas que te encuentras más adelante. Entonces era un juego muy chulo visualmente, muy espectacular el Metal Slug, y que además era un juego especialmente difícil, era de gastar muchas monedas. Pues Mighty Gas lo que hace es coger la idea de Metal Slug, pero la consoliza. Es decir, es un juego que es difícil, tiene un nivel de dificultad más o menos exigente, pero es verdad que no es tan exigente como un Metal Slug, pero a su vez tiene algunos elementos típicos de consola, como que por ejemplo llegas a un sitio y luego tienes que dar la vuelta y ir por otro lado, etcétera, ¿no? Son fases que tienen cierta narrativa cada pantalla. Hay un total de 9 fases, incluyendo bosses y cosas raras, ¿no? Y son bastante cañeras. O sea, son fases que juegan muy bien con el ritmo, empiezan lento, luego van a más. Por ejemplo, la primera fase sería una cárcel. Tenemos que entrar en una cárcel que está en el espacio para salvar a este compañero nuestro, ¿no? Entonces empieza como que nos infiltramos, pero luego salta la alarma y vienen bichos. Bueno, está bastante chulo. Y luego tiene muchos detalles narrativos, por así decirlo, de el ganso cuando se tira, ¿no? Lo lanzan en una especie de cápsula para que llegue al planeta. La cápsula se rompe y cae como si fuera Solid Snake. Cuando Solid Snake está en el suelo y luego levanta la cabeza en un gesto dramático, pues eso lo hace el ganso también, ¿no? Entonces tiene ese tipo de cosas. Bueno, ¿cómo se juega este juego? Bueno, pues tiene los controles típicos del Metal Slug. Lo de saltar, disparar... Y de hecho el manejo, si has jugado a esta saga, notas la referencia claramente, porque se maneja muy parecido el ganso. Diría incluso que el ganso, el input del personaje es incluso más jugable todavía que Metal Slug. Una vez lo dominas, el muñeco es muy divertido de manejar. O sea, creo que lo mejor que tiene el juego es precisamente ese input, lo bien que se maneja el personaje, porque además le han metido cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, la habilidad de rodar. Cuando rodamos, nos hacemos invencibles durante el momento de rodar, ¿no? Esto nos sirve para evitar que nos disparen, para evitar que nos dé una bomba, etcétera, etcétera. Entonces, es una habilidad especial que tenemos y que la vamos a utilizar mucho. Y también nos vale para ir más rápido o podemos rodar en el aire incluso. Pero además, el muñeco está pensado para que cuando ruedas puedas detener el movimiento de rodar en cualquier momento. Es decir, siempre que estamos en el aire tenemos control total del personaje, ¿no? Por eso os digo que es un personaje muy fácil de manejar, muy llevadero, incluso hasta cierto punto adictivo de manejar, ¿no? Porque tiene esa versatilidad en cualquier movimiento que hagas. Luego el tema del disparo, podemos o bien disparar como toda la vida dándole muchas veces al botón, o bien configurar el juego para que nos ponga el disparo en turbo. Yo por ejemplo es como lo jugué, con el disparo en turbo, porque no quería machacar el botón de mi mando, y la verdad es que se juega un poco más cómodo. Pero bueno, si sois de los que os gusta machacar botones, pues también podéis pues jugar con el modo normal, ¿no? Y luego tiene un ataque a melee. El ataque a melee es como exactamente igual que el Metal Slug. Te acercas a un enemigo y le suelta una hostia a melee. Y esto es bueno para los enemigos que llevan escudos o este tipo de enemigos diferentes, ¿no? Bueno, estos son, digamos, la manera de jugar principal. Pero luego hay un par de detalles extra que hacen este juego diferente. Porque si bien os digo que bebe mucho de Metal Slug, también tiene su propia personalidad. Una de ellas es la habilidad del graznido. El graznido, inicialmente tenemos un graznido del ganso que no hace nada, simplemente suelta un cuac y ya está. Pero a medida que vamos avanzando en el juego podemos desbloquear nuevas habilidades para ese botón. Entonces, podemos llegar a desbloquear incluso un graznido que sí que nos da una invencibilidad momentánea, como cuando rodamos por el suelo. Es decir, si hacemos el graznido justo cuando nos va a dar una bala, pues no nos da. Pero obviamente esta habilidad dura muy poco y es limitada. Y nos pasa con más cosas. Por ejemplo, en lugar del graznido, tener que lance una bomba. En lugar del graznido, tener que invoques a una babosa que se carga a los enemigos. Bueno, un montón de babosas, cosas así, ¿no? Y esta habilidad tiene una especie de tiempo de uso. Es decir, una vez la usas, hasta pasado cierto tiempo no la puedes volver a usar. Depende de la habilidad, pues es más o menos tiempo. Incluso, si no recuerdo mal, hay habilidades que solo puedes utilizar una o dos veces por fase, ¿no? Porque son muy chetas. Entonces, como veis, este es un detalle extra que tenemos en este juego. Pero luego, además de ello, hay un modo Berserker. A medida que matamos enemigos, vamos rellenando una barra. Y esa barra, pues una vez está llena o casi llena, si presionamos los dos gatillos del mando, el protagonista, el Mythicus, pasa a cabrearse un montón y entra en modo Berserker, se le ponen los ojos en llamas y digamos que el personaje es invencible durante un corto periodo de tiempo y además nuestras balas son más grandes, es decir, nos convertimos en una especie de bestia parda tremenda. Y una cosa que hace el juego bastante guay es que te pone bullet time, tiempo bala. Cuando estás en modo Berserker y empiezas a cargarte enemigos a cascoporro, de repente te pone tiempo bala para que te regodees y disfrutes en esa masacre que estás causando, ¿no? Esto también lo hace en determinados momentos del juego. Entonces, la verdad es que mola bastante. Es una macarrada, pero no solo es una macarrada, sino que además te permite, cuando estás haciendo pues, tus maniobras de combate y pensando cuál es el siguiente objetivo, te permite pensar, ¿no? O sea que está bastante bien y además nos permite, pues, hasta cierto punto, aprovechar mejor el Berserker. Así que no simplemente es un tema visual que queda muy chulo, sino que además es jugable. Esto sería cómo se juega el juego. Como veis, pues podemos decir que es una especie de Metal Slug vitaminado, con su propia personalidad y con estas cosas extra que nos hacen verlo de forma diferente. A ver, yo no conozco mucho este juego. He visto que tiene un vehículo. Y el sistema también es como en Metal Slug. Exactamente igual. Los vehículos están en algunas fases y puedes montarte en ellos y hasta que te los destruyen. También puedes desmontarte cuando quieres, igual que en Metal Slug, o conseguir repararlos con ciertos objetos como en Metal Slug cuando cogías la gasolina. Es exactamente igual. Lo que pasa es que este juego tiene una cosa especial con respecto a los vehículos y a las armas, que es que en el juego hay una divisa, hay un dinero. Y el dinero lo ganas cargándote enemigos, pero el dinero no te lo llevas de fase en fase, solo vale para la fase que estás jugando. Entonces, lo que sucede es que si presionamos el botón Start, tenemos una tienda. Cuando presionamos el botón Start, digamos que vemos como la mano del ganso con el móvil. Y entonces es como que está mirando su móvil. Y ahí podemos acceder a la tienda, es una tienda de armas y de vehículos. Incluso aunque la fase no tenga vehículo, podemos comprar un vehículo con ese dinero que hemos ganado. ¿Pero esas mejoras se te quedan para siempre o solo en esa fase? No, solo en esa fase y hasta que se gastan. Es decir, si el vehículo lo destruyen, pues te jodes y ya lo has gastado, ¿no? Pero claro, es un dinero que solo lo gastas en la fase, es una economía muy de corto plazo y entonces no te importa gastártelo. O sea, es más que nada para que tengas la oportunidad de que si has ahorrado dinero en esa fase, pues cuando llegas al boss te puedes comprar el vehículo que te va a ayudar un poco. Pero corta un poco esa sensación de progresión, ¿no? Sí, bueno, es que... Porque no hay una progresión como hay tal. Hay una progresión, digamos, que explicaremos ahora, pero no es demasiado profunda. Porque el juego tampoco pretende eso, ¿eh? El juego pretende ser más un rollo un poco arcade, ¿no? Tenemos las fases y vamos progresando en la historia y vamos progresando en ciertas habilidades que voy a comentar. Pero realmente el juego no quiere que te rayes demasiado, que pienses demasiado en sistemas de juego ni nada por el estilo, ¿sabes? Además, tengamos en cuenta que no es un juego demasiado largo. O sea, no te da tiempo a empaparte tanto de ello, ¿no? El sistema de progresión es el siguiente. Tenemos una serie de habilidades similar. El sistema de habilidades es similar a lo que sucedía en los Dragon Ball Budokai. Es decir, tú vas desbloqueando habilidades a medida que juegas al juego y haces ciertas cosas en el juego. Y esas habilidades solo puedes tener un número de actividades de habilidades activas a la vez. Tenemos una barra de energía y, por ejemplo, la habilidad lo voy a decir a voleo porque no me acuerdo ahora mismo, ¿no? Pero la habilidad del doble salto vale 60 de energía. Y la habilidad de correr más vale 20 de energía. Vale, pues solo voy a poder coger esas dos. Tenerlas activas a la vez. Si quiero activar otras, tengo que desactivar una de las que cuestan más. Y cuanto mejor es la habilidad, más cara es. De manera que el sistema está equilibrado, porque no puedes meterte todas las habilidades buenas de golpe. Si escoges una habilidad buena, va a ser muy cara y vas a tener que escoger una habilidad no tan buena para compensarla, ¿no? Es exactamente igual al sistema de Dragon Ball Budokai, con las habilidades de los personajes, ¿no? Es un buen sistema de habilidades. No es que haya muchas habilidades, pero está bien porque tú te vas probando builds de personaje. ¿Cuál es lo que más se adapta a tu forma de jugar? Entonces, por ejemplo, a ti te gusta que tu personaje sea muy ágil y muy rápido. Yo, por ejemplo, juego así. Me meto el doble salto y me meto la velocidad. Y así al personaje, pues, de alguna manera, se puede enfrentar más rápido a los diferentes retos que hay y tal. Pero luego hay otras habilidades que son más defensivas, hay otras que son más ofensivas, etc. Entonces tú te lo vas configurando como quieres. Y luego, además de eso, el graznido, los diferentes tipos de graznido, solo puedes tener un tipo de graznido activo en cada momento, lo que os hablaba. Que si es el de protección, que si es el de lanzar un rayo, el de invocar babosas, solo puedes tener uno. Y el tercer sistema de progresión es el compañero. Hemos hablado de habilidades que puedes tener, que algunas son activas y otras pasivas. Hemos hablado de la habilidad especial, que es el graznido. Y ahora tenemos el compañero. El compañero, pues los vamos desbloqueando a medida que nos pasamos fases. Son gente a la que vamos liberando en la historia del juego. Y que nos acompañan de modo pasivo. Es decir, hay un bichito que nos va siguiendo. Y ese bichito, pues, hace diferentes cosas. Por ejemplo, el primero que pillamos al principio nos da... nos ayuda en el combate. Luego hay otro que nos ayuda en el combate, pero además nos da munición. Luego hay otro que nos ayuda en el combate, pero es más fuerte, más poderoso. O hay otro que lanza cohetes, nada más. Entonces, esos personajes que te ayudan, los puedes ir cambiando, ir escogiendo cuál quieres usar en cada fase, y es también otro factor estratégico. Y además, si jugamos en cooperativo, porque el juego tiene un modo cooperativo, pues el compañero manejaría ese personaje. Entonces es un poco esa combinación de cosas. Y realmente esto es el sistema de juego. No tiene mucho más. No tiene mucho más. O sea, son fases arcade, mucho plataformeo, mucha acción. Y este pequeño sistema de progresión, pues que te mejora el personaje, y de alguna manera sí que lo notas. Notas la mejoría del personaje y cuando vuelves atrás, si te quieres jugar otras fases anteriores, pues lo notas. Oscar. Se me apagó el PC. Preguntaba a Brutal Vomit si el tema de las vidas, ¿cómo iba? Si eran vidas ilimitadas. Pues buena pregunta. Pues tenemos vidas ilimitadas, no es como Metal Slug, pero en Metal Slug, si lo recordáis, si te dan un golpe mueres. En este juego tienes hasta 4 golpes. Y puedes conseguir botiquines que te mejoran, o sea, te hacen recuperar un golpe perdido, ¿no? Entonces... Eso suena raro. ¿Está el ordenador? Aquí. Sí, es el ordenador. Eso sonaba que el ordenador está en las últimas, Oscar. Sí, está últimos extractores. Bueno, pues comentaba el tema de la vida. Si nos hacen daño, nos baja una barrita de vida, pero si cogemos un botiquín, pues nos vuelve a subir, ¿no? Entonces, el juego está compensado para que no estés muriendo todo el rato, ¿no? Si juegas bien, no mueres en una partida. A lo mejor en un boss y todo eso. Si mueres, ahí tienes que volver al checkpoint. En el juego, al principio, cuando yo lo jugué, acababa de salir y los checkpoints estaban un poco raros a veces. Pero lo fueron mejorando. Tened en cuenta que este juego es muy pequeñito, lo publican, no sé si son 2 o 3 personas que lo han hecho. O sea que es muy poca gente. Y entonces lo han ido mejorando y la verdad es que el juego ahora está mejor que cuando salió. Cuando salió ya era bastante guay, o sea, no es que se notara tanto el tema de los checkpoints, pero sí que yo me encontré algún problemillo o algún bug puntual o cosas así con los checkpoints, pero nada serio. Y el caso es que, bueno, si sabes jugar bien, no mueres tanto como en el Metal Slug. Es decir, el Metal Slug es un juego muy difícil. El Mighty Goose es un juego difícil, pero si tienes experiencia en estos juegos no es difícil. Excepto ciertos bosses y tal. Pero luego, cuando te pasas el juego, existe una partida plus. Y la partida plus está justificada por la historia. Es decir, cuando te pasas el juego, no voy a hacer spoilers de lo que sucede en la historia, pero algo sucede en la historia que te dicen, ahora tienes que ir a la dimensión espejo. Y la dimensión espejo es ese modo más difícil. Si te pasas todo la dimensión espejo, se supone que te cuentan algo más de la historia. Y termina ahí el juego. Entonces mola, porque si ya te has acostumbrado en la primera vuelta a jugarlo, luego jugarlo más difícil sí que ya empiezas a notarlo y disfrutarlo. Yo, por ejemplo, en la primera partida que hice, palmé bastante hasta que me acostumbré, y también cuando desbloqueas habilidades, todo es más sencillo. Cuando tienes el doble salto, cuando tienes ciertas cosas, es más sencillo. Y mola. De hecho, una cosa buena que tiene es que cuando te pasas una fase, te dan rangos. Rango A, rango B, etc. Entonces mola, a veces mola volver a fases que ya te has pasado solo por disfrutarlas otra vez, porque realmente son muy divertidas. Recuerdo especialmente la segunda fase, que es en un tren y está brutal. Es divertidísima esa fase. Recuerda mucho a Metal Slug esa fase, de hecho. Y creo que es mi favorita, de hecho. Y esa me la jugué 4 o 5 veces en el momento en que me jugué al juego. O sea que, ya os digo, muy muy muy bien en ese sentido, ¿no? Te da ganas de volver a los niveles que te has pasado. A nivel de duración, este juego, yo llevo jugadas 5 horas, ya me lo pasé. No me pasé la dimensión espejo, porque ya decidí dejarlo ahí. Pero yo sí que me rejugué muchas veces fases. A lo mejor si eres un jugador más o menos hábil, en 3 horas te lo pasas. Es un juego cortito. Tenéis que pensar en juegos arcade. El Metal Slug, si tienes créditos infinitos, te lo pasas en muy poco tiempo, en 1 hora y pico. Pues este juego es algo así. Yo Metal Slug no sé jugar de otra manera que no sea con créditos infinitos. Claro, es que si no es imposible. O sea, esto es así. Pues el Mighty Goose no es un juego muy largo. O sea, yo creo que 3 horitas te puede durar. A mí me ha durado más porque me he parado a repetir niveles porque me gustaba y lo estaba disfrutando. Pero si haces solo una vuelta, en muy pocas horas te lo pasas. Luego los bosses son chulos, son interesantes. Cada boss es como en Metal Slug, son diferentes, son grandes máquinas o bichos enormes. Entonces mola bastante porque sorprenden. Algunos son bastante difíciles, otros son más sencillos. Por ejemplo, es curioso, el primer boss me dio muchos problemas la primera vez que jugué, y hoy me lo volví a jugar para recordar el juego y me lo fundí enseguida. O sea, fue una pasada. Así que imagino que el juego ya genera aprendizaje en uno cuando lo ha jugado bastante. Y bueno, pues lo que se puede esperar de este tipo de bosses, ¿no? Y poco más. A nivel de gráficos, es un juego muy vistoso. No son gráficos tan detallados como Metal Slug. Es una especie de mezcla entre Metal Slug a nivel visual en cuanto a tanques pequeñitos, cosas así, diseños muy, muy cartoon y tal. Pero un poquito más cartoon, es en pixel art, pero un poquito más cartoon en el sentido de que utiliza más color plano, utiliza gamas de colores concretas. Por ejemplo, utiliza mucho el rojo, el amarillo y el violeta, o el azul, por ahí. Usa mucho esos colores, ¿no? Y yo creo que está muy bien, ¿eh? O sea, es un juego que entra por los ojos. Lo ves y si te gusta este tipo de juegos, te apetece jugarlo porque es bonito. Bastante bonito. De hecho, fue lo primero que me llamó a mí, que tenía muy buenos gráficos, ¿no? A nivel de sonido, la música es muy chula. La música son temas muy carismáticos, los escuchas y los recuerdas. O sea, es una buena banda sonora. Y especial mención a los sonidos del ganso. Los sonidos del ganso son cojonudos. El sonido de ¡ah! Está bastante guay. Y además mola porque cuando hablan contigo por radio, él solo responde así. Hace ¡ah! O cuando, por ejemplo, salen muchos enemigos y te los acabas de cargar, lo hace él solo. Hace el sonido para reivindicarse. Sí, para reivindicarse como ganso. Entonces está bastante guay porque te saca una sonrisa cuando estás jugando, ¿no? Y poco más tiene este juego, ¿eh? Vamos con las conclusiones. Yo os puedo decir que si os gustan los videojuegos de la vieja escuela, los juegos de plataformas, disparos y tal, no os va a decepcionar. Es un juego que es muy disfrutable, que recuerda, os va a recordar a los grandes clásicos de arcade, pero que además tiene ciertas innovaciones, tiene cierta personalidad propia, ¿no? Se nota que la gente que lo ha creado ha jugado mucho a este tipo de juegos, sabe bien lo que nos gusta a los jugadores que jugamos sobre todo a retro y tal. Entonces lo vais a disfrutar. Y si eres un nuevo jugador y buscas un juego de plataformas que sea un reto, también te va a satisfacer porque quizás si no tienes tanta experiencia con este género, sí que va a ser un poco más difícil, ¿no? Entonces, recomendado 100%. Si buscáis un sucesor para Metal Slug, creo que es un digno competidor. Quizás no esté al nivel de los más clásicos Metal Slug, pero sin duda apunta maneras. Y yo la verdad es que me encantaría ver una segunda parte con más contenido, porque la verdad es que este juego me ha gustado mucho. Así que ya está, hasta aquí Mighty Goose. Pues hasta aquí Mighty Goose y nos vamos con la última parte del programa. Vuelve la mierda en grandes dosis. Mierda. La mierda. Caca. Pues volvemos a la mierda, la sección de los juegos apestosos, aquellos juegos que, bueno, pueden ser objetivamente una mierda, pueden ser grandes decepciones para nosotros, ¿no? Y en esta ocasión, pues, hemos decidido hacer un la mierda, llamémosle, de fin de ciclo, ¿no? Porque se ha terminado una generación, ha empezado otra, y hay una deuda que saldar, que es comentar lo que ha sido la auténtica mierda para nosotros de la anterior generación. Aquel juego que nos ha decepcionado más que ningún otro, o que directamente nos ha parecido que por sus características y tal, era una auténtica mierda. Así que vamos a ir, va a ser más breve de lo habitual, porque vamos a ir cada uno de nosotros diciendo cuál es nuestra mierda particular de la anterior generación. Y empezaremos con el señor Oscar, que es el que sugirió, el que propuso esta modalidad de mierda. Así que Oscar, adelante. Veréis, yo me he apoyado en Metacritic, porque he jugado unos juegos de mierda, no muchos, pero algunos sí. Pero debería ser la mierda para ti, Oscar. Sí, no, mierda para mí, evidentemente. Vale. Y me he ido a Metacritic primero para acordarme de qué mierda he jugado. Y me he ido a los juegos menos puntuados. Y el menos puntuado de los que he jugado yo es un juego que traje a esta sección, que es el Rodea de Sky Soldier de Wii U, así que voy a volver a hablar de ese. Te repetirías. Me repetiría. El siguiente, es que tiene tela, el siguiente es que jugué así mierdoso para los medios y en general, es el Valkyria Revolution, un spin-off de Valkyria Chronicles. Pero yo ese juego le metí 80 horas y me gustó. Así que no puedo hablar de eso. Entonces sería mierda que te gusta. Mierda que me gusta. Así que llegó el momento, vi una opción y dije, sí, es este. Que es el SNK Heroines para Nintendo Switch y PS4. Creo que también está en Steam. Es un juego de lucha. Y bueno, como su nombre indica, de los personajes femeninos de los juegos de SNK de lucha. Y la verdad es que yo lo compré muy barato, lo compré a 10 euros. Pero dije yo, bueno, a ver, quizá no sea el título perfecto o el mejor de SNK, pero joder, algo tendrá, porque esta gente de juegos de lucha entiende un poco. Y la verdad es que me encontré un juego bastante ponzoñoso, primero a nivel gráfico, después a nivel jugable, que es más simple que el mecanismo un chupete, y después que realmente lo que tienes que hacer en este juego para completarlo es jugar el modo arcade a saco, conseguir los bañadores y todas estas cosas para las chicas y fuera. A ver, pero da la casualidad de que tu mierda es un juego que objetivamente pues es una mierda. Es una mierda, sí, claro. Yo me he centrado en eso, no me he centrado en una decepción. Le escuché precisamente, ese juego que describes, Oscar, es lo que un colega Goli en Twitch llamaría juego de violater. Es violater total. Es decir, juego de... ¿Quién se compra eso, Oscar? Pues me lo compré yo, ya ves tú. Pues Oscar, ya digo, a ver, es juego de 20 euros. No es que perdiera mucho dinero. Yo ahora mismo lo veo así. Dentro de mi colección de Switch es una caja más en la estantería. Es decir, hace volumen, porque para otra cosa ya no me sirve, no lo voy a jugar más. Así que es una cajita roja ahí en mitad de la colección de Nintendo Switch que hace un poco de. Que estira un poco la fila. Para eso me va a servir de cara al futuro ese videojuego. La verdad es que es bastante lamentable. ¿Sabes para qué te va a servir? ¿Sabes lo mítico que hacemos a veces en las estanterías? De que a un lado y al otro de la estantería ponemos los juegos que menos nos gustan porque están rozando con la pared. Sí, sí, sí. Pues sí. Para eso te vale. Pero ¿sabes qué? Yo como le dejo los plastiquitos a los juegos nuevos, pues más pero, o menos así, eso. Es el que más sufre, Oscar, igual. Sí, es el que más sufre. Pero la verdad, me gustaría olvidarlo, sinceramente. Es un juego que. Que si, no, te sentiste no, sucio jugando eso, ¿verdad, Oscar? Es que me sintiera sucio, me sentí ofendido. Me sentí ofendido de que SNK distribuyera esa cosa tan asquerosa. Porque al final es como una especie de. ¿Os acordáis de juego de voleibol basado en las chicas de Dead or Alive? Sí, sí. Que sí, bueno, sí. Aquel, al menos el primero tenía su chicha porque el aspecto jugable. Chicha tenía no, de sobra. Ya, bueno, intento. Me habéis entendido. Ya, Oscar, me refiero. Que las palabras son sí, idóneas. Un poco malamente escogidas. El tema es que, más allá del coleccionismo de las ropitas de las chicas, el videojuego de voleibol, pues mira, podía ser entretenido. Pero es que aquí, como juego de lucha, no es que funcione demasiado bien. Es ultra simple y todos los personajes tienen el mismo sistema de juego, es decir, patada, puñetazo y botón de especial, ultra, como queráis llamarlo. Y joder, no ves una sensación de progreso manejando a los personajes ni nada, es todo ultra simple. Y que al final es un juego puro fanservice para gente que le guste ese tipo de juegos, porque es que si fuera fanservice, pero bien, no sé cómo explicarme. Sí, sí, no claro. Fanservice de tener chicas en bikini, le conseguirle llaman, bikinis. Le llaman así en Japón a esa ¿cómo? Cosa. Le llaman fanservice a esa cosa. Sí, bueno. Hay tema pirateo. Sí, pero el fanservice puede ser de muchas formas. Estar bien hecho, un fanservice que venga acompañado de otro tipo de cosas, en este caso un videojuego que además de ser un videojuego fanservice sea bueno a nivel jugable, y después está esto que es solo únicamente fanservice coleccionable de ropa. Lo entiendo perfectamente. Y la verdad es que me sentí no estafado, porque evidentemente el precio fue ridículo, pero sí, me sentí muy mal. Y bueno, fue un poco de tiempo perdido, unas horitas perdidas con ese juego y 10 euros perdidos. Pero una lección aprendida. Una lección aprendida, sí. Eso es lo más importante. Sí, señor. Lección como. Voy a seguir yo, si te parece, David. Como la lección como la que aprendí yo con el juego de que voy a hablar. Espera, es Fallout 4. Sí, David. Porque. No sabía. Pero no sabías. No sabía. O sea, pues, intuía que ibas a decir ese, pero no sabía que iba a ser tu. O sea, sí, sí. Que no me lo has dicho, lo acerté. Mi mierda generacional, David me conoce. Pues efectivamente, Fallout 4. Sé que hay mucha gente que le gustó este juego y tal. A mí me pareció tremenda mierda este juego. Y voy a decir por qué me pareció tremenda mierda. Lo primero, me gasté 60 pavos en digital, Oscar. En Steam, ahí, pa, 60 pavos. A Oscar ese tipo de cosas le duele bastante. Pero aparte de eso, el dinero. No importa si el juego es muy bueno, ¿no? Evidentemente, o sea, pagas a gusto y disfrutas del juego. En este caso el juego me pareció muy malo. Me pareció un Fallout mediocre, por no decir el más mediocre de cuantos han salido, en muchísimos sentidos. Sentido número uno, la sensación de reto del resto de Fallout, que al principio pues estás un poco vendido, ¿no? Tienes que salir al yermo sin nada, etcétera, etcétera. Se pierde totalmente cuando en la primera hora de juego te dan una servo armadura y se acabó el juego. O sea, es un juego que no tiene desafío en absoluto. Punto número dos, la historia es terrible. O sea, la historia no dice absolutamente nada. Ya estoy acostumbrado a las historias de Dead Scrolls y tal, pero es que en este juego es verdaderamente tedioso. Hay incluso personajes que son lamentables y muy, muy asquerosos. Y tú, lo que te pide el cuerpo en un juego como este es, bueno, no me gusta este personaje, pues me lo cargo. Pero en este juego, pues a los personajes que forman parte de la historia no te los puedes cargar. Se levantan del suelo eternamente, ¿no? Entonces no podía ni hacerlo así. Yo quería ser malo en el juego no te deja ser malo, tienes que hacer el bien como sea, ¿no? Prácticamente. Y la otra cuestión es que en cuanto al tema de las mecánicas principales, es un juego que desde mi punto de vista no evoluciona casi nada con respecto a lo que es Fallout, siendo juegos que ya tienen bastante distancia. ¿Qué esperaba yo? Que ellos hubieran aprendido algo de Obsidian, hubieran hecho un juego que tuviera cierto toque, pues rolelo, donde las decisiones importan verdaderamente, y que estuviera más o menos, pues eso, un poquito más balanceado en cuanto a gameplay. Me encontré un juego tremendamente sencillo, insultantemente incluso, y aparte de eso, donde agregan algunas mecánicas, que es donde han innovado, que yo creo que nadie pedía, como por ejemplo, construir para sobrevivir. Yo he de decir una cosa, yo no he probado y menos comprado ese juego por culpa vuestra. A ver, Oscar, lo pusisteis tan mal desde el primer momento es que ya he pasado absolutamente. Para mí fue tremenda mierda ese juego. Me llevé un palo tremendo. Después de haber pagado 60 pavos, ilusionado con el juego, porque digo, guau, guay, entraba bien un Fallout ahora. No, tío. No. O sea, te puedo decir que no. Y yo llegué a un punto, porque más o menos avanzaba en el juego y tal, y decía, venga, vamos a ver si arranca esto y tal. Llegué a un punto de avance en la historia en el que dije, se acabó. Yo no sigo con esto porque estoy perdiendo tiempo de mi vida, ¿no? Lo dejé y fue una decepción. Y de hecho, ya había jugado demasiadas horas como para que me devolvieran el dinero en Steam, así que pues palmé un poco también ese tema, ¿no? Pero bueno, una lección aprendida. Ya digo, yo entiendo que hay gente a la que le pueda gustar. A mí no, me pareció, repito, tremenda mierda. El peor Fallout de la historia, para mí. Y bueno, Jorge, no sé si quieres participar ahora, tu turno. Sí. Lo que voy a decir es polémico. Arranca. Si es que estaba, os voy a ser sincero, estaba entre dos juegos, ¿vale? Los dos son muy polémicos, pero creo que debo decir uno. Nombra los dos y expándete solo en uno y ya está. Vale, pues digo que No Man's Sky y que Cuphead son tremenda mierda. Lo de Cuphead es muy duro, ¿eh? Sí, lo de Cuphead es especialmente duro. Así que me voy a centrar en Cuphead. No Man's Sky es simplemente que el género no encaja en mí y no me ha gustado nada. O sea, sentí que tiré el dinero. Gasté mucha pasta en él y sentí que tiré el dinero. Pero es que el género no encaja en mí. Pero vamos a centrarnos en Cuphead. Cuphead es un juego que yo me compré en cuanto salió en PC. Cuando hubo versión de PC en digital en Steam, me lo compré, el juego. Muy ilusionado, porque a nivel visual me parece espectacular, me parece la hostia. Creo que han hecho un trabajo increíble. De hecho, hasta tengo el libro de arte. O sea, me parece que es tremendo lo que han hecho. Y de hecho, todo el éxito que tiene este juego viene de que tiene un acabado de arte increíble. Pero a nivel jugable, me ha parecido una tremenda mierda de juego. Y os lo digo de verdad. Es un juego basado en combate contra bosses. Esa era la mecánica core del juego. Esa es la mecánica con la que se vendió el juego. Pero luego, la gente exigía un poquito más, que hubiera algo más, y tiene algunas fases que son fases de avanzar, como un plataformas normal. Son menos fases las de avanzar que las de bosses, y son fases muy difíciles. El problema de este juego es que la curva de aprendizaje y la curva de dificultad del juego es aberrantemente difícil. Es un juego que incluso aunque tengas bastante experiencia jugando a juegos de plataformas, es un juego difícil de hacerse con él. Difícil avanzar, difícil cargarte los bosses y además bastante injusto en algunas de las cosas que hace, ¿no? Es un juego en el que te lo vas a pasar la mayoría del rato palmando. ¿Qué sucede? En el apartado visual y entre, por así decirlo, la historia del juego, que tampoco es que sea la leche, pero como tiene cierto toque de animación tradicional, pues quiere seguirla, pues es lo que te engancha a jugar, ¿no? Pero es que te pasas el rato repitiendo bosses, repitiendo lo mismo una y otra vez hasta que consigues derrotarlos. O conseguir mejorar, ¿no? Pero mejorar la progresión de los muñecos y todo eso para poder avanzar y cargarte esos bosses. Y sinceramente, a mí me parece una mecánica que detesto. O sea, no es como un Dark Souls, que por ejemplo un Dark Souls pues vas descubriendo, palmas mucho hasta que descubres cómo hacerlo y tal, y no sé qué, y es más pausado y tal. No, es que en este juego la fase va desde que te enfrentas al boss. Y el boss es, te lo aprendes, sí y tal, pero es bastante injusto con cómo está planteado inicialmente, ¿no? Imagino que cuando llevas muchas horas jugadas y muchos bosses vencidos, le empiezas a pillar el rollo. Pero a mí, sinceramente no me coge. O sea, me parece que el juego es muy injusto. Comprendo que haya gente que le gusta mucho, especialmente por el apartado visual. Yo he hecho mucho, o sea, he intentado que me gustara por todos los medios. Seguramente lo vuelvo a intentar más veces porque me sigue atrayendo mucho el apartado visual, pero me parece que a nivel jugabilidad, a nivel de diseño de juego y de mecánicas, es un juego bastante malo. Y creo que, bueno, he explicado por qué. O sea, creo que la progresión no puede ser tan abrupta, especialmente cuando el juego se basa en cargarte bosses. O sea, cuando no hay otra cosa que cargarte bosses. ¿Os acordáis del tío que había sufrido en el tutorial del juego? Que fue polémico. Bueno, es que el tutorial también estaba bastante ortopédico. Vale, yo el tutorial no tuve problemas con él porque es un tutorial. O sea, es que el tío era más ortopédico el comentarista que el propio tutorial. Pero es que el personaje es ortopédico en el juego, ¿eh? Bastante ortopédico si estás acostumbrado a jugar a juegos de plataformas y tal. Por eso digo que... Nada, es que le tengo mucha ira a este juego. Porque yo confiaba en él. Lo intenté muchas veces, intenté que me gustara y no... Y te defraudó. Y me defraudó. Me defraudó. De eso va esto. Y bueno, yo creo que es polémico. Pero los que estáis al otro lado, sabéis que es verdad. Parte de lo que digo, a lo mejor no coincidís conmigo en todo. Pero sabéis que hay parte de verdad en mis palabras. Hay gente en Discord que te está insultando. Bueno, ahora lo miraré. Empezaré a banear gente y ya está. Eso es lo que tengo que decir sobre Cuphead. Algún día igual lo juego en profundidad, aprendo a jugar bien y retiro todo esto. Pero hasta entonces, esta es mi opinión. Señor David, tu turno. Pues el mío seguramente sea un juego bueno a día de hoy. De hecho, puede que sea muy bueno. De hecho, a Oscar le gustó bastante, pero a mí me generó una primera impresión terrible que no pude superar. Además, para mi desgracia, invertí mucha pasta en él, demasiada. Creo que sé cuál es. Y me arrepentí enormemente. Fui víctima del hype, de manera bestial, además. Y el juego es Assassin's Creed Unity. Oh, David. Unity, como sabéis, se mostró. ¿Tenías en mente ese, no? No, la verdad es que no. Pensaba que era otro, Days Gone. No, en absoluto. Bueno, lo que iba, se mostró un E3, lo vimos aquí nosotros. La verdad es que nos impactó bastante el tráiler. Sabíamos que Ubisoft pues era experta en manipular tráilers y que seguramente la imagen final no se correspondería con lo mostrado. Pero bueno, era Assassin's Creed de nueva generación. Era como una especie de, bueno, confiamos en vosotros, a ver si lo hacéis bien. Una saga que estaba muy explotada en la generación 360 y Play 3. Entonces era como que hacía falta quizá sangre nueva, ¿no? Y en este caso la sangre nueva pues era nuevo hardware. Black Flag me gustó mucho, es un Assassin's Creed que disfruté mucho, y ese año se lanzó Rouge, que es, digamos, fue la última versión de Assassin's Creed para Play 360, que me gustó bastante más que este Unity. ¿Y por qué? Bueno, pues realmente es que no hay mucho secreto. Yo recuerdo que hice un streaming en su día cuando se lanzó, jugué la versión de One. Y aquello fue un esperpento absoluto. Es decir, era un juego que estaba roto por todos lados. Roto, scripts que no se activaban, craseos. Recuerdo una imagen terrible de llegar a una plaza, petada de gente, es cierto, pero había dos carromatos. Había un carromato, dos, no recuerdo exactamente. Y ese carromato tenía encima, no sé, a 5 o 10 NPCs, ¿vale? Subidos al carromato de una manera artificiosa y asquerosa. Y solo es un detalle de todo lo que me encontré, ¿no? Es decir, toda esa fama que tenía, esos fallos y demás, no es que fuese una excepción, sino que la regla en general, ¿no? Y para mí fue un hostia importante, porque compré la edición de Ubisoft, la que solo vendía en su tienda online, que no sé cuánto me costó, 200 o 250 euros, una bestialidad. Compré la edición Notre Dame, que era la edición un poco así, entre comillas, coleccionista de aquí, que se lanzó en Game y demás, por todo el hype que tenía, y fue una excepción bestial, o sea, bestial. Fue dinero tirado literalmente a la puta basura. Sí, todo dinero lo quemo, cojo y lo quemo, el resultado sería el mismo. Qué putada, ¿viste? Y mucha gente me dice, no, tío, está muy bien y tal, de verdad, juégalo. Es que no tengo ganas de jugarlo. Bueno, es que a día de hoy volver a un Assassin's Creed de ese estilo después de la nueva vertiente, bueno, sería un poco arcaico. Al menos los primeros pasos. Yo creo que igual después te acostumbrarías. Podría otra ser, vez. Yo lo veo, parece bonito y tal. Bueno, pues ahora a lo mejor en Steam está de oferta y bueno, pues igual es una oportunidad, pero es como que recordar algo que te genera una impresión muy negativa y cierta impotencia. Y la verdad es que no tengo ganas, sinceramente, no tengo ninguna gana. Es como que le pillé demasiado asco. Yo tuve la suerte de jugarlo después de todo el problema ese. Conste que con los parches que tenía cuando yo lo jugué en Play 4, aún daba errores gráficos, sobre todo. Sí, bueno. Gráficos los seguía dando. Yeah. A nivel visual era apabullante. Yo creo que a día de hoy lo pones en la consola y sigue siendo de... No sé si decir de lo mejor de la generación en cuanto a gráficos, pero la verdad es que fueron impresionantes en su momento. Y según ellos, poder recrear ese nivel en aquellas consolas repercutió en el resto del juego. Por los bugs, por el contenido del juego y por todo. Y a mí eso que me digan, es que esto se ha ido así, ya, hombre, porque tal... A mí me sudan los cojones por delante y por detrás. No, el juego fue un desastre cuando salió. Eso no se puede negar. Nos quejamos de Cyberpunk. Cyberpunk está, en comparación al engendro este, sí, estaba sí, 100 millones de veces más pulido. Sí, y mira que tenía problemas Cyberpunk. A ver, hay una sección en nuestro SOTY que va de eso, ¿no? Correcto. Assassin's Creed Unity del año. Y merecidamente. ¿Es el juego más roto que ha salido esta generación? Pues posiblemente. La cosa es que los hay unos cuantos. Los errores gráficos de Cyberpunk tenían su gracia, como el de andar con la polla de fuera. Pero en este eran terroríficos. A ver, de todas maneras, a mí, salvando toda esta mierda de juego de inicio, a mí lo que más me hace llorar a día de hoy es que Christian Gálvez sea Napoleón en ese juego. Porque eso no se puede arreglar. Bueno, eso ya, te lo tienes que comer sí o sí. Siempre, es terrible. Metían a peña famosa que sí, no pegaba sí, ni es, con cola. Es terrible. Lo gestionó ese juego Manolo. Y por Manolo, eso sí, funciona mal. A ver, yo he de decir que París, el París de ese videojuego, es uno de los escenarios más impresionantes que he visto en un videojuego. Pues yo me fío de tu palabra, pero no pienso comprobarlo. La decepción, Oscar... Va a durar siempre. Sí, no, está claro. Porque y además. El sabor a cobre que no tuvo David cuando, no es so- habiendo invertido toda esa pasta, resultó ser una tremenda mierda, pues siempre se va a acordar no de eso. No es solo la decepción. Es esa decepción que se transforma en odio, en asco, en desprecio. Por mucho que esté arreglado, tú esa sensación no la vas a cambiar nunca. Una mancha en el historial de esa saga. Un manchurrón importante. Sí, sí, desde luego. Bueno, pues hasta aquí la mierda generacional, ¿no? Así que nos vamos ya con qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues he aprendido que Cuphead es una puta mierda. He aprendido, bueno, felicitar a Víctor Jorge por su cumpleaños. Gracias, David. Muchas otra gracias. Vez, reitero la felicitación. Y nada, un programa así que ha estado bien, un programa en el que hemos vuelto a la temática habitual de siempre, que es la que mola. Estamos más tranquilos en nuestra salsa. Y Gaspar haciendo su sección. De Hoy no vengo. Y la verdad es que bien. Señor Oscar, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Bueno, principalmente dos cosas, que es el día más feliz del año para vosotros y que tenemos gente que nos escucha que la verdad es que no nos merecemos. Yo lo siento porque creáis que esas horas de entretenimiento, entre comillas, hay que, ¿cómo se dice? Felicitarlas o compensarlas o lo que sea, yo sinceramente no. Pero muchas gracias. Sí, pero en el Complejo Holanda somos cuatro personas. Sí que no. Somos cuatro. Nunca hubo más. Somos cuatro personas. Me dejo caer ahí. Las cajas negras han dolido, David. Cuatro personas. Creo que no me has pillado la gracia, pero bueno. No, yo pensaba que lo decías por el... Ah, vale, joder. Bueno, sí, también lo decía en el doble sentido. Era por el troll, ¿no? Pero yo entendí por la sección bueno, de Bueno, pero somos cuatro personas y un troll. Bueno, eso es una forma educada de decirlo. Exacto. Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido que el cajete es una mirada de juego. Es terrible. A ver, no es tan terrible. Pero bueno, creo que he explicado bien. Eres esclavo de tus palabras. La experiencia. Es muy bonito el juego, ¿eh? Muy bonito, pero. Pero a ver, podrían haber contratado un diseñador de mecánicas jugables en el primer. En los primeros estertores del juego y habría salido mejor. La verdad, Jorge, creo yo. Un tal de Adler Stark decía que cuando haces una afirmación y le metes un pero, todo lo que venga antes de ese pero es una puta mierda. Me parece interesante, pero. Bueno, ¿y qué más he aprendido? Pues que. A ver. Me ha sorprendido mucho los regalos de hoy. Todo el mundo sabe que nosotros hemos venido aquí para enriquecernos, para intentar ganar dinero con esto y no tener que trabajar. Es la razón por la que hacemos el Complejo Holanda. Así que gracias por acercarnos un poquito más a ese objetivo. Y bueno, pues muy bien. Muy. Ya sabéis que es mentira todo esto. Pero, muchas gracias, amigos. De verdad, ahora en serio, muchas gracias. A mí me hace mucha ilusión ver las muestras de aprecio que nos mandáis y sobre todo lo mucho que os lo curráis. No tenéis por qué hacerlo, porque esto lo hacemos porque nos encanta hacerlo simplemente. Y bueno, la verdad es que, aun con todo, pues os estamos muy agradecidos. Señor Oscar Poliforo, ¿qué han aprendido? Vamos a ver. Voy a darle un último F5. Hay un par de mensajes. Uno de ellos es de PHF Cerama y dice: voy dejándome que he aprendido hoy para evitar que el foro se muera y Oscar tenga algo para currar. Primero he aprendido que hay que matizar lo de Gaspar. Eso de que no va a venir los próximos programas porque está trabajando es incorrecto. Sabemos que está en el trabajo, trabajando ya es otro cantar. Y voy a hacer una fusión rara porque hoy he aprendido un Nosold muy rápido. Reservé la versión de Play 5 de Horizon en MediaMar y puse envío al curro. Acabé mi jornada y no llegaba. Me escapé 10 minutos a un McDonald's a por comida y volver a la oficina. Esperé 3 horas en la oficina viendo YouTube fuera de mi jornada laboral por el puto paquete. A las 5 y media llegó y me dije, bueno, la ley de Murphy, ya sabéis, Eddie Murphy. Si hubiese puesto la dirección de casa, hubiera llegado cuando estoy en el curro. Creía que ya había pasado todo. Pues no, abro el paquete y descubro que se han equivocado y me han traído la versión de PS4. Paso de devolverlo. Le he mandado un ticket diciendo que si me devuelven la diferencia, me lo quedo, ya lo he abierto. A ver en qué queda. Me he comido yo el universo malo del mierda, Mark. Saludos y buena semana. Qué putada. La única ventaja de todo esto es que la versión de PS4 es la versión de PS4 y PS5. Ya, pero vamos a ver, yo siempre lo he pensado y ¿qué conversión compro? La de PS5. Play 5, joder, la caja es de Play 5, ¿qué cojones es eso? Exactamente. Aparte vale 20 euros más. Claro. Quiero decir, de precio recomendado, ¿eh? Claro. Bueno, 10 euros más. 10, exacto. O sea, de verdad, yo entiendo ese sentido pragmático de la vida, pero la Play 5 es la que mola, joder. Es la que vale más. Es la que vale más. Hacia hostia, donde está destinado. Dice la gente, no, yo la de Play 4. ¿Pero qué me estás contando, tío? A ver, a mí no me queda más remedio. Pero en caso de tener la de Play 5, pues la verdad es que tendría ahí un dilema. Yo tengo ahí un dilema. Yo siempre aspiro a lo mejor. Pero es que la de Play 4 son las dos. Que sí, Oscar, que te he entendido. Pero que yo aspiro a lo mejor. No entiendo. La versión de los ganadores es la de Play 5, Oscar. Claro, joder. Es que 5 es más que 4. Brutal Bomb dice: hoy he aprendido que los gansos molan, que le daré una oportunidad al Mighty Goose y que no le den galletas a Jorge por hablar mal del Cuphead. Al rincón. Dice: buen fin de semana, gente. Y ya está. Jorge, por Discord. Pues por Discord tenemos a Masegor que nos dice: yo he aprendido que se puede grabar. Hostia, a ver, que se me va el mensaje. He aprendido que se puede grabar lo que quieras sobre las galletas Cuétara. Fran dice: yo he aprendido que nos hacemos viejos, pero que con buena compañía sentir el aliento de la parca en la nuca no es menos terrorífico. Nunca, no, es menos terrorífico. Sino que le pregunten al portátil de Oscar. Que está ahí medio muerto. Pobriño. Tiene 14 años ese portátil, ¿eh? 14 años, Impresionante. David Marqueño nos dice: yo he aprendido que existe Mighty Goose. No lo conocía y por lo que ha contado Jorge tiene muy buena pinta. Ah, y que existe una sexualizada Terry Bogard, chica, y dice sin comentarios: gracias por un programa más y muchas felicidades, Landa Brothers. Muchas gracias, hombre. Ganso versus Paloma, adiós charrán, dice: hoy he aprendido que Tosta Rica hace galletas personalizadas y me ha dado una idea. Hasta que he visto el precio. Ah, que yo no sé si van a ganar los gansos o los patos. Yo solo sé, Urdangarín se sacó el platino de Tiff. Luego tenemos un comentario de el líder magnífico. Ganso, el líder magnífico, dice. Es el. Efectivamente, el jefe maestro, el líder magnífico. Dice: yo hoy he aprendido que Jorge odia algo. No odies, Jorge, ama. Esa es una frase mía. Efectivamente, pues tengo que amar más. Dice: he aprendido que Cuphead es una mierda. Igual que Fallout, igual que Skyrim, el juego más asqueroso de la historia de la humanidad. Pero no igual que SNK Heroines, que mola un poco. Feliz cumple otra vez, Vicky Hor, os queremos. Dice: yo pensaba que la razón de hacer el complejo Landa era que uno llega al alcalde y le diese los contratos y comisiones fraudulentas al otro hermano. Pero bueno, enriquecerse con el programa también me parece legítimo. Y por último tenemos a Good Souls, que nos dice: yo he aprendido que tengo mucho que aprender. Ese es un buen aprendizaje, ¿eh? Good Souls, muy bien. Buena frase. Bueno. Y ya, para finalizar, yo he aprendido que... La verdad, llevamos muchos años haciendo esto, pero uno no se acostumbra a estas cosillas, ¿no? Sorpresas como las de hoy. Muchísimas gracias tanto a Fran Tobar, Martuca, como a David Marqueño. Y bueno, y sobre todo a todas esas personas que siempre nos sorprendéis, ya sea de esta forma o de otras muchas durante todos estos años. Muchísimas gracias, pero sobre todo también gracias por seguir ahí, ¿no? Seguir ahí un viernes más, una temporada más, un podcast más. Pese a que, bueno, la vida va rápido, todos ya tenemos una edad y nuestras vidas se hacen más complicadas. A veces no resulta tan fácil pues encontrar la constancia tantas semanas seguidas por motivos laborales o por motivos personales o lo que sea. Y aún así, pues aquí seguimos, ¿no? Y aquí seguís. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos veremos en el próximo programa de Complejo Landa, como siempre, con nuestro toque característico. Que tengáis muy buen fin de semana. Hasta luego. Adiós. Buenas noches. Hasta luego. Chao.